Bienvenidas al Salto Radio. Bienvenidas al Salto Radio. Bienvenidas al Salto Radio. El Salto está sonando. El 8 de marzo suena en El Salto. Cobertura radiofónica especial de El Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Porque si nosotras... ¡no se mueve el mundo! Un año más, la calle es nuestra. Ruge la voz de las aceras. Pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera. Afila las garras, enseña los dientes. Esta es la furia de las ausentes. Marea blanca, derecho a techo. Ya no se calla la voz disidente. No es secreto, lo decimos rápido, pero se baila lento. Tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, descaro y talento. Vamos a gritarlo más con todos los acentos. Te traje una cumbia que no tiene documento. Era necesario y llegó en este momento. Llegó el momento. Somos, somos el grito necesario. Somos necesarias, tus chides precarias, mamarrachas que inundan las calles, inoportunes, incómodes, rares, pero chulitas no nos gana nadie, que esta lucha es una hermosura, placa a placa sin perder la ternura, apoyo mutuo, fantasía pura, las mujeres ya no lloran, las mujeres ayudan. Nuestra lucha trae colores, pa' encender luces por los rincones, llega como el viento, imparable apuntando a tu centro. Mi lucha, la de todes, todas a una rompiendo los moldes. Venimos bien armadas, hoy hermanas somos manada. Somos, somos el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron. Somos, somos el grito necesario. Que resuenan los pueblos y barrios. Somos, somos el grito necesario. Llama feminista que todo lo está cambiando. Patriarcado. Mi cuerpo necesita una ciudad bonita. Sueños de vanguardia, mi dolor eclipsa. Y con las puncarras, Valerie Solanas. Mil amores traigo, palos y katanas. Suena la katana. Mil amores traigo. Coge mi mano, nena. Ven a darme la mano. Doy mi voz por aquella que sufre abuso por culpa de un necio. O chicas que por desgracia crecen pensando que tienen precio. Por niñas que son mutiladas o tratadas con desprecio. Por todas las mujeres que gritan pero en silencio. Trans que se suicidan por bullying en el colegio. Todas aquellas que tuvieron un pasado violento. Y pibas unidas gritan a la vida y yo me uno para repetirlo. Y si te cansas de escucharlo, imagina yo de vivirlo. Somos, somos el grito necesario. Venimos a prender todas las luces que apagaron. Somos, somos el grito necesario. Que resuena en las plazas y barrios. Somos, somos el grito necesario. Patriarcado. Aquí estamos, 8 de marzo del año 2023. Son las 6 de la tarde y 4 minutos en la península ibérica, Estado español, planeta Tierra. Laura Corcuera al habla desde el estudio del Salto, en la calle Matilde Hernández, donde están el compañero Manu llevando a la realización, la compañera Ainhoa Mela haciendo asistencia de producción y el compañero José Durán llevando redes. Empezamos ahora este riguroso directo después de un día muy intenso. eso, 8M, 8 de marzo, hablaremos de conflictos, hablaremos de alegrías, hablaremos de luchas, de cuerpos, de cuerpos. Muchas gracias por estar escuchándonos aquí, ahora. Compañera, compañere, compañero, esto es El Salto Radio. ¿Conoces los bonos de apoyo del Salto? El Salto Radio. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. El Salto Radio. Elsaltodiario.com. El Salto también se escucha. Oye, muñeca, ¿te apetece que te invite a un martini seco, muy seco? Métete tu martini por el culo, gilipollas. Radio El Salto. A las duras. Y a las más duras. Actualidad sonora con licencia libre, sin barreras ni muros de pago. Es El Salto Radio. Noticias sonoras, reportajes, entrevistas, crónicas de actualidad radiofónica, podcast y mucho más. Todo esto lo hacemos gracias a vosotros. Suscríbete y apoya El Salto Radio. Apoya el periodismo sonoro. Elsaltodiario.com. Las manifestaciones del 8M ya han empezado en muchos lugares del país. De hecho, empezaron ya anoche con acciones nocturnas en lugares como Zaragoza o Barcelona. Hablaremos de todo esto con invitadas como Bárbara Bollero, que se va a conectar de aquí a poco desde Barcelona. Hablaremos también con compañeras de Menorca, como Alba Pons. Desde Madrid, Pamela Palenciano y quizás Soraya González Guerrero. Desde Málaga se conectará Patricia Orrillo. Y también tenemos con nosotras aquí a Lorena Pérez del Postigo. Lorena, ¿puedes darnos un aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Se me escucha? Exactamente, se te escucha perfectamente. Lorena va a estar acompañándonos para comentar algunas cosas que han salido en redes. Pero nosotras llevamos un día de mucha intensidad, de muchos debates que se juntan, de reflexiones, de contradicciones, de, bueno, visibilizar los conflictos que ha habido, hay y habrá en cualquier relación que esté viva. En el caso del feminismo, llevamos ya mucho tiempo viendo cómo se le ataca, se le considera causante de divorcios, de escisiones, cuando realmente lo que estamos viviendo es una biodiversidad riquísima de feminismos que hoy están manifestándose en todos los pueblos y ciudades de este país, España, Estado español, Reino de España. Y a lo largo de estas horas vamos a ir también conectando con compañeras que están en Andalucía, en Valencia, en Salamanca, en Extremadura. Son muchísimas cosas las que hoy queremos mostrar. Y también queremos dedicar este programa a todas las compañeras que hoy no podrán salir a las calles, a las mamás que están malitas, a las mayores que no salen a esas horas, a las que tienen que trabajar, a las que tienen que cuidar a otras personas, a todas esas mujeres que están ahí. Pues este programa del Salto Radio Especial 8M, que ha comenzado hace ya unas 10 horas, va dedicado para todas ellas. Y por supuesto también a las compañeras presas. Porque, como dijo Audre Lorde, yo no puedo tener una libertad si hay alguna compañera que no está teniendo esa libertad, sea de la corriente que sea. Yo creo que hoy es momento de ver esa riqueza y lo vamos a escuchar pues a través de las gargantas encarnadas, disidentes, de todas estas compañeras. Hoy hemos estado también cubriendo a las 11 de la mañana el acto oficial del Instituto de las Mujeres, que es la institución pública quizás más antigua feminista de este país. Este año cumple 40 años, hemos hablado con su directora, Toni Morillos, y después hemos estado escuchando a un montón de adolescentes hablar de sexualidades, de la necesidad de una educación sexual en las escuelas públicas, de la necesidad de una educación pública. Todo esto en los medios de comunicación ha sido empañado por una acción bien pequeñita. Nosotras queremos fijarnos en todo lo que hay de propositivo aquí. Las compañeras racializadas llevan mucho, mucho tiempo ya diciendo que aquí no podemos girar la cabeza ante lo que está pasando, ante las muertes en el Estrecho, en el Mediterráneo. Con todo esto, siendo las 6 y 10 de la tarde, sabiendo que nos escucháis desde muchos lugares de esta península y también desde lugares más lejanos, vamos a escuchar a una compañera que nos contacta desde Sevilla, desde la Asociación de Mujeres Romi, Loli Fernández. Antes de empezar las manifestaciones en Andalucía, que tendrán lugar en 20 minutos, nos dice esto Loli Fernández, portavoz de la Asociación de Mujeres Romi. Las mujeres gitanas han jugado y juegan un papel importante en la transmisión y salvaguarda de los valores, costumbres y tradiciones, pero también en la conquista del mejor futuro para su pueblo. A ellas les debemos gran parte de los avances del pueblo gitano, principales abanderadas de la superación, la inclusión y la igualdad. Y desde la Asociación de Mujeres Gitanas Romí, que llevamos ya casi 30 años luchando por esta igualdad, hemos conseguido muchos retos, pero todavía nos queda mucho por recorrer. Por lo tanto, es importante apoyar y visibilizar a las mujeres gitanas, porque es la que cuida este patrimonio del pueblo gitano, es la que transmite toda la riqueza cultural de nuestro pueblo, y a ella es a quien le agradecemos, a todas las mujeres, este esfuerzo que han realizado para conquistar estos derechos en igualdad. Desde aquí, todo nuestro apoyo y solidaridad a las compañeras gitanas que están gitanizando este lugar llamado España. Son las 6 de la tarde y 11 minutos. Manu sonríe porque estamos ya empezando una sesión bien, bien intensa. Las compañeras de Cataluña y de Valencia este año volvieron a convocar la huelga. Hemos estado recordando mucho pues aquellos años del 2018 y del 2019, donde se vio esta biodiversidad y fuerza de los movimientos feministas. Igualmente, esa fuerza ya fue criticada, ¿no?, por colectivos de compañeras racializadas, migrantes, que en su momento tampoco veían esa unidad o esa mayoría social feminista. Igualmente, recuperando la cuestión de los derechos laborales, las compañeras de Cataluña y de Valencia convocaron a la huelga. Ha habido piquetes esta noche, ha habido acciones, por ejemplo, pues en Valencia se han encadenado esta mañana en el Mercado Central durante varias horas, han hecho el piquete feminista. Desde allí nos han enviado varios audios, compañeras que son de la Asamblea Feminista de Valencia y en concreto Silvana Cabrera, que es de la Asamblea Feminista de Valencia y también es portavoz de Regularización Ya, nos trae aquí un tema del que vamos a hablar a lo largo de los próximos tiempos. Kamisaki, buen día. Soy Silvana Cabrera, portavoz del movimiento Regularización Ya y de la Asamblea Feminista Valencia. Este año tomamos las calles una vez más bajo el lema Fronte al Capital Violent, Feminisme Disident. Las trabajadoras migrantes y autoorganizadas con voz propia venimos a señalar, denunciar y repudiar las múltiples violencias racistas y coloniales que atraviesan nuestras comunidades. La ley de extranjería nos somete a la economía sumergida, a la clandestinidad y a la trata laboral, y nos condena en la imposibilidad de denunciar violencias machistas, laborales e institucionales, porque la irregularidad administrativa nos obliga a callar, o en su defecto arriesgarnos a que se nos abra una orden de expulsión, se nos deporte o se nos encierre en un CIES. El año pasado recogimos con las compañeras a pie de calle más de 700.000 firmas para la Iniciativa Legislativa Popular de Regularización, un proceso participativo ciudadano por el cual exigimos derechos para regularizar a más de 500.000 de personas que viven bajo esta situación en el territorio español. Ahora es la responsabilidad de que el gobierno más progresista de la historia se haga cargo en el Congreso de regularizar la situación de estas personas antes de que termine la legislatura. exigimos también que se manifiesten los sindicatos que dicen defender los derechos de las y los trabajadores, pero que poco han hecho por defender los derechos de las jornaleras, trabajadoras sexuales, trabajadoras del hogar y cuidados, manteras, y que poco hacen por seguir, por acabar con los acuerdos bilaterales que se siguen dando con España y otros países. También pedimos la abolición de la ley de extranjería, que no es una consigna más, que sigue ejerciendo violencias desde todas las administraciones en la quita de custodias de nuestra infancia, en la imposibilidad de acceder al padrón, con ello en la imposibilidad de acceder a la salud y a la educación o la reagrupación familiar y la falta de accesos a la alquiler. La ley de extranjería y la ley Mordaza continúan matando en la frontera. Es por eso que condenamos los crímenes de lesa humanidad como la masacre de Melilla, la deportación de menores en Ceuta, las muertes en el mar, los hermanos que murieron a manos de Guardia Civil del Tarajal. Es urgente, además, establecer protocolos antirracistas y contra la transfobia en los centros educativos para proteger a nuestras infancias de la violencia que están viviendo y que dejan a madres sin sus hijes. Este 8 de marzo tenemos las consignas claras frente al capital violent feminisme disident. Y porque aquesta també es la nostra terra, regularización ya. Acabamos de escuchar a Silvana Cabrera, portavoz de Regularización Ya en Valencia y miembro de la Asamblea Feminista de Valencia. Para quien se acabe de enganchar a nuestra emisión del Salto Radio Especial 8M, estamos escuchando ahora audios que nos han enviado compañeras de Valencia, que son las que junto a las compañeras de Cataluña este año volvieron a convocar la huelga. Vamos a estar recibiendo audios de diferentes lugares del territorio, además de tener invitadas que todavía no han llegado porque algunas de ellas van a estar en medio de manifestaciones. De aquí a poco vamos a recordar las principales manifestaciones que va a haber en los distintos territorios del Estado. Ahora vamos a escuchar a Emilia Moreno, que también es de la Asamblea Feminista de Valencia. La Asamblea Feminista de Valencia tiene convocada huelga este 8 de marzo, huelga general feminista, apoyada jurídicamente y respaldada por los sindicatos de la COS, la CGT y la Intersindical Valenciana. Y dentro de todas las actividades que están previstas para movilizar y motivar a la participación en la huelga y para visibilizar la lucha que pensamos es imprescindible, hasta que caiga este patriarcado que nos agobia a todas. Como decía, dentro de esta convocatoria, la primera hora será a las 8:30 de la mañana, en la que se ha convocado en las Torres de Serrano para que nos agrupemos y desde allí pues recorramos todo el centro de la ciudad informando. Recordemos que es un piquete al que se tiene derecho y está amparado por la ley de este Estado, la Ley de Libertad Sindical. Iremos comunicando a las personas que tenemos convocada una huelga, que todas ellas se pueden sumar si quieren, y animando a participar y también explicando los motivos, que son tantos, ¿no? Desde todas las perspectivas de represión, de desigualdad, de precariedad en que vivimos las mujeres y sobre todo de un sistema que decide explotarnos gratuitamente para generar esas lógicas de productividad y beneficio en el que se mueven los estados y los poderes actuales. A las 8:30, como decía, nos reunimos en las Torres de Serrano y desde allí iremos haciendo distintos recorridos. Sobre las 10:30 queremos hacer un almuerzo popular Y luego a continuación habrá parlamentos de distintas organizaciones de mujeres que trasladarán, pues, desde las razones especiales para hacer huelga de cada una de estas organizaciones, laborales, de personas migrantes, con profesiones especialmente precarias, con atenciones y dedicadas a los cuidados y tantas otras. Habrá parlamentos. Y después, por la tarde, ya estamos convocadas a las 3 de la tarde en la puerta del CIES de Zapadores, donde, como bien sabemos, están retenidas personas de manera absolutamente ilegal, ilógica e inhumana por el mero hecho de no tener papeles. Iremos allí a también recordar a todas las mujeres que no pueden estar presentes, como las que están encerradas en los CIES, pero también las empleadas de hogar explotadas en condiciones de esclavitud, las presas y tantas otras. Comeremos allí. Las compañeras, organizaciones de compañeras migrantes tienen previstas distintas actividades y saldremos de allí a las 5:30, a las 17:30, manifestación hacia el centro. Hay otro punto de encuentro para quienes no puedan estar en Zapadores, no lleguen por las razones que sean, a las 6:30, más o menos, en la Plaza de San Agustín. Allí ya nos uniremos y recogeremos todas y haremos un recorrido que irá por la Avenida del Oeste y la calle Bolserías hasta llegar a la Plaza de la Virgen, donde terminará la manifestación y el día, pero no la lucha, que continuará después, por supuesto. Emilia Moreno, que nos está hablando desde Valencia. Recordamos para quien se conecta ahora que estamos compartiendo los audios que las compañeras valencianas nos están enviando a escasos minutos de comenzar las manifestaciones allí y casi a 40 minutos, 38 minutos de empezar las principales manifestaciones en todo el estado. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Pues ayer por la noche ya hemos informado en un audio que han editado las compañeras de Barcelona, pues que varios movimientos feministas tomaron las calles en la noche barcelonesa, cortaron las calles y reivindicaron que la noche también es nuestra. Así lo hicieron también las compañeras de Zaragoza, que volvieron a hacerse su noche morada para abrir las movilizaciones del 8 de marzo. Gritaron en la Plaza de España de Zaragoza, teatralizaron el entierro del patriarcado. Y a día de hoy pues están ya a punto de salir. Y esta mañana, ¿qué ha pasado? Que el movimiento estudiantil había convocado también unas manifestaciones en más de 20 ciudades del país. Sindicato de Estudiantes y Libres y Combativas, en el caso de Madrid, se manifestaron en la Puerta del Sol, aquí en Madrid, y dijeron unas cuantas cosas que podéis consultar a través de internet. Nos siguen matando y aquí no cambia nada, decían. La cosa sería muy distinta si las víctimas, en lugar de mujeres, fueran obispos, banqueros, políticos o jueces. Las manifestantes van a sumarse ahora a todas las concentraciones y acciones que van a tener lugar y que vamos a enumerar de aquí a poco. Pero antes de pasar al siguiente punto, vamos a escuchar a la tercera compañera de Valencia, a Mireia Biosca, que también es de la Asamblea Feminista de Valencia. Desde la Asamblea Feminista de Valencia, este año convocamos el 8 de marzo bajo el lema "Frente al capital violento, feminismo disidente", porque consideramos que estamos en un momento de emergencia social muy grande, que tras la pandemia, en lugar de haber conquistado derechos, lo que estamos es en un proceso de cortes, ¿no?, de estos derechos sociales y económicos de la clase trabajadora, y consideramos que un 8 de marzo ha de ser un día combativo, ha de ser un día en el que todas las mujeres organizadas tomemos las calles y que para ello utilicemos, como hemos apostado este año tanto en el País Valenciano como en Cataluña, por la herramienta que la clase trabajadora ha utilizado durante muchísimos años de su historia de lucha para cuestionar al Estado, que es la herramienta de la huelga. Entonces este año volvemos a convocar de nuevo una huelga feminista y le ponemos muy claro el apellido de feminista porque para nosotras no es solo parar la producción, no es solo no ir a los puestos de trabajo, que también, esto evidentemente es muy importante, sino es también una huelga, ¿no?, centrada en visibilizar quién y quiénes son las que hacen los cuidados, qué ocurre con el consumo, cómo el consumo es un consumo totalmente capitalista que está matando a la madre tierra, ¿no?, y que es un consumo que está de nuevo colonizando a los territorios del sur. Ya no hay una conquista de ejército, pero sí una conquista de los recursos naturales del sur para utilizarlos en el norte. Por lo tanto, consideramos que es importante el volver a convocar esta huelga y salir, ¿no?, de nuevo a las calles este 8 de marzo. Nosotras desde la Asamblea lo hacemos también bajo cuatro pilares políticos fundamentales, que es una lucha anticapitalista, porque para nosotras el feminismo ha de ser anticapitalista, es decir, ha de cuestionar al capital. Una lucha antirracista, porque el feminismo será antirracista o no será, es decir, el feminismo ha de visibilizar a todas las compañeras con todas sus diversidades y sobre todo, ¿no?, ha de denunciar cómo el sistema colonial, junto con el capitalismo y el patriarcado, hace que hayan ciudadanas de primera y de segunda y utiliza a las mujeres migrantes como mercancía. Por lo tanto, también es importante, ¿no?, esta lucha antirracista. Una lucha antirrepresiva, porque la represión es la herramienta que utiliza el Estado para desmovilizar al movimiento popular. Así que nosotras volvemos a ser desobedientes este 8 de marzo en las calles. Y una lucha transfeminista, porque queremos un feminismo amplio, abierto, donde quepamos todas las diversidades. No hay una esencia de qué es ser mujer, sino que el feminismo es la casa de todas y de todes. Y es importante que este 8 de marzo esto también se vea, ¿no?, y que la manifestación que nosotras convocamos, por ejemplo, por la tarde, sea un espacio seguro para todas las diversidades que forman parte del feminismo, porque el feminismo, cuanto más abierto sea, más capacidad de transformación será. Así que desde un feminismo autónomo, anticapitalista y antirracista y que aboga por el transfeminismo, convocamos, ¿no?, a todas las mujeres de la ciudad a que nos acompañen en los piquetes de las mañanas, que comenzarán desde las 8:30 en el centro, y que estén con nosotras para poder visibilizar la necesidad, ¿no?, de esta huelga feminista y la necesidad de que el feminismo es necesario, ¿no?, para transformar esta sociedad, para hacer una barrera contra el fascismo, ¿no?, y que este no avance. Y llamamos también, ¿no?, a todas las mujeres a que formen parte con nosotras todo el día del 8 de marzo y que estén en la manifestación que haremos desde la puerta del CIE, y para que podamos, ¿no?, recorrer las calles de la ciudad visibilizando que hay un feminismo antirracista y anticapitalista que no es complaciente al Estado ni al sistema, y que juntas le haremos frente. Acabamos de escuchar a Mireia Biosca, de la Asamblea Feminista de Valencia. Con ella terminamos el bloque de diálogos con las compañeras valencianas. Son las 6:27 de la tarde. Las manifestaciones van a empezar en breve o están a punto ya de conectarse con el Salto Radio. Y vamos a repasar muy brevemente las marchas que están convocadas. Recordamos que el 8 de marzo ha sido convocado por las comisiones del 8 de marzo, que se conforman en los distintos territorios por todo colectivos sociales feministas que durante un año están trabajando. Que existen conflictos, que existen diversidades, que existen diferencias, como en cualquier grupo. La cuestión es que en el contexto de ataque mediático, de poner el foco en la división, en el divorcio, en la escisión, hay un lo problematizamos y no queremos caer en una cuestión tan simple como que voy a poner una cuña. El 8 de marzo suena en El Salto. Cobertura radiofónica especial de El Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Porque sin nosotras no se mueve el mundo. Reportaje. El Salto Radio profundiza en... Profundizando en blackouts mentales. En Sevilla empiezan ya las marchas, la marcha convocada por Acción Red Andalucía, que sale desde la Torre Peli, y después está la plataforma 8 de marzo, que están pues abanderándose como abolicionistas del trabajo sexual y trans excluyentes. Y esto es lo que vamos a ver como un eje que va atravesando diferentes convocatorias en distintas ciudades. Málaga, la coordinadora del 8M, ha convocado una manifestación que va a salir de aquí a poquito, a una hora, a las 7:30 de la tarde, desde la Plaza de la Marina. Va a recorrer la Gran Avenida Manuel Agustín Heredia y llegará, como siempre, a la Plaza de la Constitución. En Córdoba, la plataforma Nosotras Decidimos ha organizado una manifestación que ya está camino de la Glorieta de la Cruz Roja. Y en Granada, el Espacio Feminismo Unitario de Granada ha convocado su propia manifestación que ya está camino del Parque Triunfo. En Jaén, también, diferentes colectivos se pusieron de acuerdo para que hubiera una sola manifestación. Entonces están yendo juntas desde hace ya una hora, desde la subdelegación de gobierno hasta el centro. En Cádiz igual, convoca la Comisión 8 de Marzo de Cádiz. Ha salido ya desde la Plaza Asdrúbal y va a pasar por la Avenida de Andalucía hasta llegar a la Plaza de la Catedral. Y en Huelva sale de aquí a media hora desde el antiguo Colombino hasta la Plaza de las Monjas. ¿Qué dirían las monjas? ¿Qué dicen las monjas del 8 de marzo? ¿Alguien se lo ha preguntado? El 8 de marzo suena en El Salto. Cobertura radiofónica especial de El Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Porque si nosotras no se mueve el mundo. Y después de una primera parte de repaso por el sur de las manifestaciones que ya han empezado, tenemos con nosotras a Pamela Palenciano, activista, artista, pedagoga, investigadora, feminista. Buenas tardes, Pamela, ¿estás ahí? Hola, cariño. Encantada de saludaros, toda la gente del Salto. Esto es muy, muy emocionante porque hace mucho tiempo que estábamos queriendo hablar y hoy es un día muy especial, Pamela, para hablar de todo esto. Vamos a ver, ayer pasó una cosa, podía ser otro día, pero decidió que fuera ayer, que se aprobara la reforma de la llamada ley del solo sí es sí. Hoy hemos visto un acto donde la ministra de Igualdad ha vuelto a ser atacada por un sector muy pequeñito de mujeres muy jóvenes. Pamela Palenciano, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando ahora y cómo va a condicionar o va a influir en las manifestaciones y las movilizaciones que van a continuar no solo hoy? Pues yo creo que hay un error de diálogo desde hace 5 años más o menos, desde 2019, que se han empeñado unas cuantas personas académicas que tienen muchos estudios, los cuales yo respeto, admiro y agradezco que no hayan abierto camino teórico, porque las feministas tenemos que haber de todo, las teóricas que leen mucho y que escriben mucho y las de los márgenes que van y tejen encaje de bolillos. Quiero decir que el feminismo cabemos todas. Y hay una parte de esta teoría donde se ha insinuado que la teoría queer quiere borrarnos a las mujeres, cuando la teoría queer lleva existiendo hace mucho tiempo, puede estar más o menos de acuerdo, entenderlo más o no. Pero claro que el tema es que el sexo no es solo lo que nos oprime a las mujeres, es el sexo y el género. Las dos cosas son las que nos oprimen a las mujeres, ¿no? Por ser mujer. Ya lo dijo Simone de Beauvoir, ¿no? La mujer no nace, sino que se hace. Entonces, creo que esta confusión donde la manifestación, yo hablo de Madrid, porque estoy en Madrid, sí, que es una manifestación grande convocada por la comisión desde los 70 del 8M, la comisión feminista del 8 de marzo, ahí hay un montón de bloques y hay bloques abolicionistas. Entonces no entiendo la decisión ni llegar a un acto institucional a gritarle a la ministra de Igualdad que dimita, porque no ha querido escucharte, según tú y tu amiga, en un despacho que vayas a gritarle, porque no estás diciendo quiero un debate para tengo una diferencia de opinión, es que no se puede tener una equidistancia frente a los derechos humanos. Es imposible. Y justamente los medios de comunicación están alimentando esa ficción de la equidistancia y obviando cosas muy básicas que, como dices, tocan los derechos fundamentales y tocan como que la existencia en esa clave hace que sea inexistencia de otras personas que están ahí y que han estado y que estarán. Bueno, ha sido una vergüenza hoy cuando en el programa este de 4 todo es mentira, que hemos tenido que verlo porque nuestra amiga Pitu y yo hemos tenido que intervenir esta mañana en el acto para decirle a las compañeras que se fueran del lugar para evitar que vinieran los hombres securata a empujarla de forma violenta, que nosotras como mujeres feministas le estábamos diciendo para fuera compañeras, mientras que nos grababan la cara, nos increpaban violentamente gritándonos a nosotras, ¿no? que en el programa de cuatro la presentadora diga, bueno, pero se puede tener diferencia de opinión, pero bueno, esa equidistancia que es, o sea, cómo tú puedes tener una diferencia de opinión que hay otras personas que no existan, que no existen, además, no son tanta gente trans. Mira, yo es que me pateo toda la península histérica por el terapeuta y yo no veo tanta gente trans como para que haya tanto miedo a que nos van a borrar y que es que se va, cualquiera se puede cambiar el sexo de un día para el género de un día para otro, o sea, una cantidad de bulos, pues, como cuando los machirulos dicen que hay un montón de denuncias falsas, sí. Y que lo dicen tantas veces que se convierte en verdad, ¿no? Como la campaña nazi fue así, por eso funcionó Hitler, por eso mató a tantos judíos, porque repetir una mentira tantas veces se convirtió en verdad. Entonces, no entiendo cómo compañeras se... Lo que me estaba preguntando a mí misma, nosotras como feministas transinclusivas, comunitarias, interseccionales, ¿alguna vez hemos boicoteado un acto, que los hay y a montones más estos últimos días, ¿no? De compañeras que tienen su derecho a expresar su teoría de la abolición del género, de la abolición de la prostitución, ¿hemos ido nosotras a reventarle el acto? Yo creo que no, y hay preguntas varias, no ha pasado, ¿por qué entonces tú te empeñas un 8 de marzo en un acto institucional, venía a reventarlo en lugar de ocupar otras formas, ¿no? Cuando ahora mismo hay tanto discurso antifeminista por gente joven, ¿no? Que yo que me veo tantos jóvenes todos los días, sí. O te dicen feminazi, le da igual si eres abolicionista, si eres entre, le da igual, tú eres feminazi igual que otra, ¿no? Entonces ahí porque no nos unimos, aunque no pensemos de la misma forma, tengamos formas, pues, unas se levantan en sujetador, otras bailan, otras hacen una performance, o sea, que esa pluralidad del feminismo ha hecho que no se convierta en un movimiento dogmático. Para mí el dogma es cuando se dice, mi feminismo es el auténtico y el tuyo es equivocado. Eso es dogma, ¿no? Eso es dogma, y eso es como que mi verdad esté por encima de la tuya. Es más, o sea, hay todo un campo semántico de palabras como la que tú has usado, feminazi, o por ejemplo transgenerismo o ideología de género, que desde luego están creadas por un bloque extremista, absolutamente peligroso y preocupante que realmente estén haciendo ese trabajo sutil y sofisticado de comunicación. Y que haya un problema muy serio de comunicación, ¿no? O sea, como esta ley que venía justamente a parar la impunidad histórica frente a las violaciones y los abusos sexuales a las mujeres, que de repente se haya tornado como un dislate, un teatro del absurdo, en el cual de nuevo vuelven a ser mujeres que no están preparadas, que son menores, que estaban probando, que no sabían lo que hacían. Vuelve a ser la reproducción de, bueno, pues mientras entre ellas se peleen, entre ellas y ellas se peleen, aquí nos vamos a seguir repartiendo el bacalao. El bacalao de imponer una metáfora, porque el poder también es eso, es la lucha por imponer unas metáforas. Y aquí estamos diciendo, estamos en el siglo XXI, en el año 2023, estamos hartas, agotadas de muchísimas cosas, de estar repitiendo proclamas, por ejemplo, como el derecho al aborto, que eran las proclamas de nuestras casi ya abuelas, a incorporar otras que no se entienden. ¿Y cómo es que no se entiende que el mundo no está hecho solo de hombres y de mujeres? ¿Cómo no se entiende que un cuerpo puede sentir de una forma diferente? Que los afectos no tienen cajitas con categorías. Que alguien puede ir evolucionando en términos de cómo sus emociones, su sexualidad, sus relaciones afectivas, sus relaciones laborales, sus condiciones materiales, su condición de clase, de raza, de género, cómo todas esas fichas pueden ir cayendo y podrían ser, bueno, pues como un momento de vamos a repensar todo esto. Y cuando se habla de interseccionalidad, que es muy académico y que a veces es como, claro, no entiendo cómo están hablando o quién habla en nombre del feminismo, o sea, reproducir de ahora yo puedo hablar y usted no puede hablar. Entonces, mirarnos cuáles son nuestras vecinas, qué mujeres que llevan... Mujeres musulmanas que viven al lado de mí, con las que no he hablado nunca. ¿Cuáles son estas señoras mayores que están aquí? O sea, ¿cuáles son las mujeres que me rodean cuando voy a comprar una tienda? Cuando... Pensar que nosotras como blancas estamos igual de oprimidas que las negras. Decirnos que el tener una vagina te hace igual de oprimida en África que en España. Mira, señora, no. Una mujer negra va a tener siempre más opresiones, y más si es lesbiana, si es de clase pobre, o sea, todo eso va a generar mucha más opresión que si yo estoy como mujer andaluza, que al lado de una vasca o una catalana no soy igual, pero no puedo compararme con una negra. De todo ese montón de relatos que yo creo que ha salido más de un tema de poder político de partido, no político de político de activismo, de estructura del sistema, no, de un poder político de partido, más cuestiones de egos. Me vas a perdonar que lo diga así, porque yo soy la primera que llevo 20 años recorriendo en España. Yo el ego me lo miro mucho porque digo, ay, Pamela, te ha salido el ego, ¿sabes? Como que revisarte el ego de, no, este nuevo discurso yo no lo puedo con él. Mira, pues, míratelo, porque lo mismo eres tú el problema, que no te lo puedes, no puedes escucharlo, pero que yo veo muchos chavales y chavalas a diario y de verdad que no hay tanta gente trans, que la gente joven cuando te dice soy trans no te dice me siento hombre o me siento mujer, no, te dicen soy, es que yo soy esto, no es que me siento, un día me levanta y me digo... Hoy me siento, no es una cosa de los géneros fluidos, otra identidad que también es muy legítima, ¿no? Pero en el tema trans, cuando una persona transita, no es que me sienta mujer o me sienta hombre, es que lo soy. Entonces, negar que eso existe y que además, porque si yo dijera, venga, el bloque abolicionista, lo que todas queremos abolir, el género, queremos abolir la prostitución, queremos abolir, pero queremos abolir el capital, que se nos está yendo el enemigo de frente, ¿no? Queremos abolir lo precario. Pero ahora, ¿abolí el trabajo doméstico? No, porque claro, como yo para poder escribir mis libros, tengo una trabajadora doméstica en mi casa, la que exploto, y es racializada, y en mi subida, pues digo, qué lástima a la muchacha, pero no miro como para pelear por sus derechos, porque si el techo de cristal está tan alto, cuando tú lo rompes, hay otra que lo está barriendo, y no eres tú estás escribiendo. Entonces, si no hay conciencia de clase, no hay conciencia de raza, no hay... Pues esta mañana ha sido como el reflejo de decir, ¿por qué queremos reventar un acto así para que los medios de comunicación hoy... todo el titular sea, hay una división en el movimiento. ¿Quién está creando ese titular? ¿Solo los medios? ¿O las compañeras que están creyendo que tienen la verdad absoluta? Porque yo no me creo con la verdad absoluta, te lo digo. Yo creo que puedo tener miles de interrogantes, miles de preguntas, puedo tener miles de dudas, pero tengo una apertura, que es lo que el feminismo transinclusivo y transfeminista quiere, que es apertura para todas. Por eso siempre han habido diferentes bloques, justamente para que todas quepamos ahí. Claro. Y además es que va a ser así, porque tú vas a ir ahora, Pamela, a la manifestación de Madrid, ¿no? Al camino de las diosas. Yo tenía todo el cuerpo de ir, pero después de lo de esta mañana me ha afectado mucho lo que ha pasado. Y estoy con el cuerpo muy blando, muy resentido, muy asustada de que pueda haber otro encuentro violento en la mani. Sé que no, porque las compañeras han hecho una cosa preciosa de los cuidados, con cordones de seguridad, pero no me veo fuerte para exponerme incluso yo a cuerpar a otras compañeras que van a ser agredidas y que van a ser insultadas, no me encuentro. Entonces, yo esta mañana he participado aquí, he invitado a comer una sopa nicaragüense a muchas amigas mías cercanas y compañeras militantes feministas que han ido, ahora mismo se acaban de ir a la mani. En mi casa se le ha servido un plato de sopa, se le ha servido un té con miel a más de una que estaba a tocar, y la he dejado a cuerpa Ica, con el cuerpo entonado, para que vayan a gritar por mí, porque yo hoy no puedo. Te lo digo de corazón, yo me he sentido muy vulnerable, acabo de ver todo el hate en las redes, además de Pamela Palenciana, unas cosas como muy feas, y prefiero este 8M también poner el cuidado al centro y decir, pues yo este año no puedo poner el cuerpo en la mani de ahora, pero si fuera iría, al como tú has dicho, al lugar donde podemos caber todas, que es la manifestación, la que lleva convocándose de los 70 en este país, en Madrid sobre todo, que es donde cabemos todas, yo hubiera ido ahí. Pues efectivamente es doloroso, pero quizás también nos toca compartir ese dolor, o como hablan las compañeras negras, no tanto de sororidad, sino de doloridad, porque yo creo que no vas a ser la única que se quede en casa, y desde luego es como wow, o sea, pero qué triste, ¿no? Y que realmente las manis del 8M son espacios seguros, donde se ha tratado siempre, ¿no?, que esto sea así, que de repente, por todos estos elementos que estamos comentando, se haya como corrido todo hacia un lugar confuso e incómodo, bueno, pues yo creo que vamos a tener que trabajarnos esta confusión y esta incomodidad. Las mujeres trans, las mujeres racializadas, las mujeres discapacitadas, siempre han estado también marcando ahí unas luchas dentro de, pues eso, de un feminismo que en este caso en el Estado español dominante es un feminismo blanco, de clase media, y como este corrimiento es para evolucionar todas. Entonces, Pame, desde aquí te enviamos un abrazo enorme. Queremos que sigas escuchándonos y que si a lo largo de estas horas quieres comentarnos por el Jitsi alguna cosa más, lo hagas. Estamos recibiendo audios y colocándolos por áreas geográficas, colocando la geografía también en el centro del análisis político, el lugar. Pamela Palenciano, te agradecemos mucho que te hayas conectado. Te queremos y nos vamos a ver en las calles, porque el 8 de marzo sabemos que no es hoy solo. Sí, eso es. Gracias por el currazo que estáis haciendo. Gracias al Salto por tener esa amplitud y esa apertura y ese acuerpe a toda esta cobertura tan grande y el currazo tan grande que estáis pegando. Muchas gracias, cariño. Gracias por estar ahí. Descansa. Entrevista. El Salto Radio habla con... El 8 de marzo suena en El Salto. Cobertura radiofónica especial de El Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Porque si nosotras... ¡No se mueve el mundo! Y aquí estamos hablando de Madrid. Hemos estado hablando un rato con Pamela Palenciano. Y hablamos también con Justa Montero y nos queremos quedar con estas palabras más allá de las reflexiones que estamos haciendo desde ayer por la tarde. Con vosotras, Justa, activista histórica, compañera de aquí de Madrid. Estamos con Justa Montero, una histórica compañera feminista en Madrid, y nos va a hacer algunas declaraciones sobre cómo este año 2023, ¿qué pasa con el 8 de marzo 2023? Bueno, pues con este 8 de marzo lo que va a pasar y lo que está pasando es que hay un montón de mujeres movilizadas que llevamos ya mucho tiempo, muchos meses, en todos los centros de trabajo, en los barrios, hablando sobre cuáles son nuestros motivos para salir de hoy, para salir el 8 a las calles. Y bueno, tenemos mil motivos para salir a la calle. Y va a haber una manifestación aquí, va a haber en todas las ciudades, aquí en Madrid, que saldrá de Atocha hasta Plaza de España, que es una manifestación inclusiva donde caben todas las mujeres, porque es un feminismo que queremos derechos para todas y todos y que todas y todes, y que no entendemos que se pueda pensar en que hay derechos para unas y se limitan los derechos para todas. Así que os animamos a toda la gente a que vayáis a esta manifestación y a expresar los distintos motivos para manifestarnos y para seguir protestando contra este sistema capitalista patriarcal. ¿Tú crees que los movimientos feministas estamos abriendo un ciclo político nuevo este 2023? A ver, es una situación complicada porque de todo lo que se generó con las nuevas feministas en 2018-2019 hay que tener en cuenta que luego ha venido la pandemia, que la pandemia supuso como una ruptura de ese proceso en el que estábamos, ¿no? De ir generando, pues, construyendo movimiento, y que luego, claro, todo esto es como un reforzamiento de la crisis que tiene un impacto brutal en la vida de la mayoría de las mujeres, y con leyes y con, digamos, con políticas como son políticas que mantienen la ley de extranjería, que limita enormemente derechos para muchos colectivos. Y aunque hemos conseguido cosas, porque hemos conseguido el reconocimiento de derechos para las personas trans, eso es una cosa que celebramos desde todas las feministas, claro, también es una situación complicada porque nos han metido en una guerra, y esto tiene muchas implicaciones, y también frente a nuestros avances hay una reacción patriarcal importante. Entonces, bueno, pues por eso es tan importante seguir, digamos, en esta lógica que tiene el movimiento feminista, que es una lógica que nos permite mirar los problemas también lo concreto para resolver las urgencias, pero también tener una visión global, no perdernos, ¿no?, de qué es lo que está pasando y cuáles son los grandes problemas que limitan la posibilidad de tener vidas dignas todas y todes. Pues que este tornado se convierta en una brecha que continúe durante los próximos meses y años. Muchas gracias, Justa. Hoy seguro que continuará. Mira, somos muchísimas mujeres con un enorme entusiasmo, con muchísima rabia también y dolor por las situaciones que se viven, pero también con una enorme alegría porque, siempre lo digo, el feminismo supone una propuesta de esperanza para todas y todos. Muchas gracias, Justa. Pues en Madrid seguimos. De aquí a poco va a comenzar la manifestación convocada por la Comisión 8M, esa comisión histórica que lleva 40 años. Las primeras manifestaciones que quien está hablando, mi nombre es Laura Corcuera, por cierto, para quien se acabe de conectar, fueron aquí a finales de los 90 y realmente éramos pocas. El recorrido comenzaba en la Plaza de Atocha y llegaba hasta Jacinto de Benavente. Este recorrido pequeñito después fue ampliándose y la verdad es que cada año es una aventura. Este año, desde esa misma Plaza de Atocha, sale la gran ruta de las diosas hasta Plaza de España, pasando por Cibeles y Neptuno. pero al mismo tiempo hay otra manifestación convocada por el llamado colectivo Movimiento Feminista de Madrid, que va a salir desde el mismo punto, retomando ese recorrido corto histórico del que os estoy hablando. En Madrid son ya varios días de acciones. Hubo un eventazo maravilloso en el Centro Social Eco el pasado sábado, organizado por la Comisión 8 de Marzo, que también ese mismo día hizo una asamblea pública en Callao. Allí pudimos escuchar diferentes voces de muchos colectivos, reclamas, hablando de muchas cuestiones. Cuestiones que habéis escuchado esta mañana cuando hablábamos con las periodistas del Salto. Vamos a escuchar lo que se hablaba con respecto a los servicios públicos. Y recordamos que estamos hablando ahora de Madrid, de Ayuso, de una privatización perversa, de un sadismo casi criminal. Madrid, 8M, servicios públicos. Importante que es para las mujeres tener unos servicios públicos de calidad que incluyan y que sean universales, ¿no? Lo estamos viendo en la defensa de la sanidad que estamos teniendo en estos últimos meses en Madrid, también en la defensa de la educación. Pero yo quería ir un poco más lejos. Yo quería incluir en los servicios públicos también otros servicios que ahora no se contemplan como tales. Me quiero referir al hacer frente a la precariedad energética, que afecta fundamentalmente a las mujeres, que como ha señalado la compañera anterior, son las que viven en unas condiciones más precarizadas. La precariedad energética, la pobreza energética, se refiere a la incapacidad de, o la imposibilidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, sea cual sea la estación del año a la que nos refiramos. Para poder hacer frente a esta precariedad, yo creo que se pueden asumir dos propuestas, o quiero proponer o presentar dos propuestas. Una sería incluir un nuevo servicio público, que sería una empresa pública de energía, que tope o que controle los precios de la energía. Y la otra propuesta es desarrollar modelos comunitarios de energía, como son las comunidades energéticas, que nos permita controlar desde una perspectiva mucho más democrática la producción y comercialización de la energía. Así que eso, nuevos servicios públicos que con los que tenemos no son suficientes. Escuchábamos a una compañera en la asamblea pública que convocó la Comisión 8M de Madrid, que está a puntísimo de comenzar su manifestación. La manifestación de la que hablábamos antes, referida al colectivo Movimiento Feminista de Madrid, se posiciona con dos puntos muy claros, ¿no? Abolicionismo de la prostitución, del trabajo sexual, y por otro lado se diferencian de una forma transexcluyente y a veces transfoba, pues del sujeto mujer trans. Dicen que las mujeres trans no son mujeres. Esto es muy doloroso de escuchar, pero es lo que sucede y no se puede ignorar. Entonces, ha habido un poco de lío de, entonces, claro, yo soy abolicionista, pero no quiero tal, ¿a qué manifestación voy? Todas estas cuestiones están saliendo en las redes sociales. Con nosotras está Lorena, la hemos presentado al comienzo de este especial. Ella ha estado siguiendo las redes y, a pesar de todo el odio y violencia que ellas destilan, quizás por su propia forma capitalista de haber sido estructuradas, es otro debate, pero Lorena nos puede ir comentando algunas cosas muy reseñables y que tienen que ver sobre todo con las manifestaciones más grandes, en este caso pues las de Madrid, las de Barcelona, también las de Bilbao, La Coruña, Sevilla y Zaragoza. Lorena, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Coméntanos un poco, por favor. Pues ahora mismo, bueno, salirnos un poco de lo que nos están marcando el eje de los medios de comunicación está siendo difícil en las redes, ¿eh? Bueno, yo por aquí todo lo que veo es pues esas diferencias de que las que estáis hablando, ¿no? de la falta de la verdad es que no te sabría qué decir, Laura, ahora mismo sobre lo que me estás preguntando exactamente, porque bueno, hacía mucho tiempo que no me metía en las redes, tengo que reconocer, y me doy cuenta de que el bombardeo ahora mismo mediático que veo, que se está siguiendo sobre todo, tiene que ver con eso, con la, pues un poco con esa división, ¿no? Con darte cuenta que por un lado queremos seguir galopando, que la mirada es de seguir juntas, que bueno, sin dejar al lado porque realmente para avanzar necesitamos del conflicto también, pero también de esa comunicación, ¿no?, que se genera a partir del conflicto. Y a partir de ahí, bueno, pues como estaba diciendo Pamela Valenciano, ¿no?, dialogar, porque si no nos escuchamos, al final pues no se defienden esos derechos humanos bajo oro, que es donde queremos llegar, ¿no? Donde queremos llegar. Más de lo que es la confluencia, o sea, de la asistencia y demás, por ahora no te puedo decir nada, estoy ahí, ¿vale? Pero es verdad que me he quedado un poco eclipsada con todos los mensajes que estoy viendo, que bueno, pues de alguna manera prefiero dar por alto y seguir con lo que tendría que ser la esencia de esto, ¿no? Que es que queda mucho por hacer. Hay muchas violencias que denunciar, que nos afectan a todas en conjunto, ¿no? Que es una violencia estructural y que va más allá, ¿no?, de nuestra mirada occidental. Me encanta todo lo que dices, porque en el fondo, o sea, somos, bueno, así de osadas, ¿no? O sea, vamos a comentar las redes no leyendo ningún tuit de Mastodon, ni ningún tuit de Twitter, ni ningún comentario del Instagram o de cualquier otra red de plataformas capitalistas o de plataformas libres. La cuestión es que, claro, estamos muy asombradas del nivel de violencia y de agresividad y de la falta de escucha, que solo nos perjudica a todas las que estamos hoy movilizándonos en el 8 de marzo. Estamos hablando de Madrid. Hay muchas reivindicaciones desde aquí que atraviesan este 8 de marzo. Las escuchábamos, como hemos recordado esta semana, en las acciones que ha hecho la comisión, que leerá al final de la manifestación pues el manifiesto del tornado, del grito, en Plaza de España. Esto será a las 9 de la noche, cuando nosotras terminemos este especial. Ahora, cuando son las 7 menos 4 minutos, estamos esperando conexiones desde Aragón, desde Cataluña, desde Andalucía y también desde Serbia, porque nuestro compañero José del Salto Radio está cubriendo las manifestaciones y haremos una conexión con él. Esperando todo esto, yo os quería hablar del equipazo que hay aquí y de la coordinación que hemos estado haciendo, porque esto no termina aquí. Si te gusta escuchar voces, vas a poder seguir haciéndolo el sábado 11 de marzo. Este próximo sábado, varias compañeras de las radios libres han montado el sexto cadenazo ibérico, esta vez feminista, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en radioslibres.info. Queremos darles todo nuestro apoyo, igual que a las compañeras de la radio 8M que han emitido aquí en Madrid desde La Caracola, desde este mítico espacio, Centro Social Feminista Escalera Caracola, que sigue estando en la calle Embajadores. Desde ahí hasta las 6 de la tarde han estado haciendo todo un programa tocando los ejes que aquí estamos abordando. No a la guerra, periodismo situado, periodismo feminista, peticiones de barrio, poemas, precariedades juveniles, ley de educación sexual, regularización, sanidad pública. Las scouts hablando en la comisión del 8 de marzo, las trabajadoras del hogar, Madrid y el trabajo, el derecho al trabajo, las violaciones intrafamiliares, la Wikipedia en Madrid. El 8 de marzo. Vamos a escuchar ahora a dos de las voceras que nos comentaron estas cosas y que ahora van a estar pues bastante atareadas. No creemos que puedan conectarse, aunque quién puede saber lo que va a pasar de aquí a unos minutos. Escuchemos a ellas. Nosotras las trabajadoras de hogar estamos felices porque hemos logrado conseguir muchos objetivos de nuestra lucha colectiva, como es la ratificación del convenio 189 de la OIT. Y también tenemos ya desde el 1 de octubre derecho al paro. Y contamos ahora con una incrementación de indemnización por el despido improcedente, que antes no contábamos con eso. Pero nuestra lucha continúa. Por la implementación del convenio 189 de la OIT, por la integración inmediata del régimen general a la seguridad social, la protección en materia de salud, prevención de riesgos laborales y la inspección del trabajo. Y otra cosa muy importante, queremos ya la regularización de todas las personas migrantes. Gracias. Toda conexión conectada, tenemos que conectar aquí. El 8 de marzo suena en el para, Salto. Para que los sonidos y los micrófonos hagan ruido. Cobertura radiofónica especial del Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Contestador telefónico del Salto Radio. Envíanos desde tu móvil audios, informaciones, denuncias, opiniones, sugerencias o críticas al 693-800-722. El Salto Radio. Por Signal, Telegram o WhatsApp. Y son las 7 en punto de la tarde, aquí desde el estudio del Salto en la calle Matilde Hernández, en la ciudad de Madrid, y hablando justamente de lo que está pasando en Madrid. Escuchamos a las trabajadoras del hogar y ahora vamos a escuchar a dos voceras que estarán en estos momentos bien ocupadas sobre lo que va a pasar en esta manifestación. Estamos aquí con dos de las voceras de la Comisión 8M de Asamblea Feminista de Madrid, Rocío Lleó y Ana Hernando. ¿Nos podéis hacer una pequeña valoración de todo lo que habéis estado organizando este año para la manifestación que tiene lugar hoy aquí, 8 de marzo? Bueno, pues como siempre, venimos trabajando durante todo el año, ¿dónde? En los barrios y pueblos de toda la Comunidad de Madrid. De la ciudad de Madrid, trabajando con las mujeres directamente en comisiones, y luego tenemos una comisión estatal, a nivel estatal, que también se van recogiendo se van poniendo en comunicación todas las aportaciones, lo que se va a hacer en cada territorio, y también tenemos comunicación con otros movimientos feministas a nivel internacional, le hace Italia o con Chile, etcétera. ¿Cómo trabajamos nosotros en comisiones? Venimos trabajando en comisiones también, las distintas comisiones y asambleas que nos venimos reuniendo desde antes de diciembre, desde noviembre. En las asambleas hay distintas comisiones, por ejemplo, la comisión de legal, la comisión de la manifestación, la comisión de prensa y comunicación y voceras, etcétera. Y nos venimos reuniendo ya, trabajando el comunicado, trabajando, debatiendo sobre lo que queremos reivindicar, etcétera, etcétera. ¿Qué expectativas para esta tarde, 8 de marzo? Bueno, yo creo que esta tarde vamos a hacer otra vez historia, vamos a salir vamos a llenar las calles de Madrid y vamos a seguir demostrando de que el feminismo lo está cambiando todo. Y lo está cambiando todo porque somos diversas y eso nos da una fortaleza tremenda. Y queremos celebrar muchísimas cosas este año, con todos los avances que ha habido con las trabajadoras domésticas. También el logro que supone presentar la iniciativa legislativa popular para todas las personas migrantes, y especialmente a las mujeres migrantes atravesadas por tantas y tantas violencias. Vamos a también a denunciar todo lo que es la justicia patriarcal y bueno, como decimos en nuestro lema, somos el grito necesario, ¿no? Y vamos, aquí estamos las feministas otro año. Pues que este grito necesario sea una siembra para todo lo que nos viene en los próximos meses y ciclos políticos. Muchas gracias, compañeras. Gracias. Gracias. La Comisión 8M de Madrid es una asamblea que lleva organizando esta convocatoria desde hace más de 40 años. Está ahora mismo saliendo desde Atocha. Estamos en contacto con Mónica Antón, activista feminista, miembro de las Meigas, que nos va a contar un poco cómo está el panorama allí. Mónica, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. ¿Se me oye bien? Se te oye fenomenal. Pues mira, estamos aquí en el previo, en las alrededores de Atocha. Hemos visto pasar la columna que venía de toda la gente feminista de Lavapiés, que van con una especie de ninot al estilo fallero, el ninot transfeminista, y van con una orquesta, con pancartas, diversas como somos nosotras. Y ahora mismo nos vamos a unir en la propia plaza de Atocha a todo el mogollón. El mogollón es impresionante porque viene gente desde la calle Ferrocarril, para los que son de Madrid, esquina Delicia, ya está cortado, o sea que por ahí ya está subiendo gente. Viene gente desde la estación de Atocha, que además estaba Laura de Malas Madres, para quien la conozca también, ahí, que no se unía a ninguna manifestación, pero iba a estar ahí y reúne a cientos de mujeres y de gentes diversas. Así que bueno, pues mucho ambiente. Mónica Antón, eres una activista feminista que trabaja como profesora y hace mucha pedagogía. ¿Cómo estás viviendo tú lo que está sucediendo estos días en el entorno del 8 de marzo, en torno pues eso, a los conflictos, a las divisiones, a la supuesta escisión de los feminismos? Pues a ver, desde mi perspectiva en un aula, lo que se percibe es que la chavalería o está bien informada o está un poco perdida. Entonces hay que ir haciendo un poquito de pedagogía y ver un poco lo que, o sea, ir explicándoles por qué esto sí, por qué esto no, por qué ahora la ley de solo sí es sí se reforma o se va a reformar, pero de esta manera. En fin, es como un continuo que parece como que siempre tenemos que estar enseñando el porqué de nuestra lucha, pero en general la verdad que los chicos y las chicas en clase y los chiques, que si no lo digo se enfadarían, pues están activos, o sea, y son muy permeables también al movimiento y están bastante concienciados, mucho más que a lo mejor hace años. Yo creo que el impulso que lleva teniendo años el 8M pues ha hecho su trabajo. ¿Hay muchas adolescentes por ahí en la Mani? Pues sí que se ven unas cuantas, además se ve también gente de todas las edades, se ven madres con hijas y con hijas adolescentes incluso, así sí. Que sí que se ven grupos de todo tipo de adolescentes. Vosotras en vuestro grupo feminista de las Meigas, que habéis estado debatiendo hoy, porque soy una espía infiltrada y ahora lo hago público, pues comentasteis un artículo que ha publicado Alana Portero, la escritora, dramaturga y activista por los derechos LGTBIQ+, que se titulaba Soltar la mano de la madre feminista que no nos deja caminar libres. Aquí está viendo también como un salto generacional, una tomada de decir hasta aquí. ¿Cómo lo ves tú en la relación con las adolescentes? Pues a ver, es verdad que ese debate se ha generado entre nosotras y lo que vemos es, por un lado, que un poco en contraposición, si quieres, a lo que decía el artículo y por otro lado apoyándolo, es que no tenemos que dejar como de luchar nuestra lucha a nuestro estilo y no tenemos tampoco que olvidarnos de las que han venido antes, ¿sabes? Pero y tampoco olvidarnos de las que vienen después, como estábamos hablando de adolescentes o de niñas. O de gente incluso más pequeña, ¿no? Que sigan viendo las prácticas diarias de su casa, de su familia, de su escuela, de sus amistades, que todo puede ser diferente y es conveniente que así lo sea. Así que yo creo que lo básico es eso, no olvidarnos de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos. Y además reivindicarnos como, pues yo por ejemplo en clase siempre hago el ejercicio de busquemos zorro, busquemos zorra, busquemos perro, busquemos perra, busquemos lobo, busquemos loba. Hay que darle muchas vueltas al lenguaje, por ejemplo. Y cuidar mucho porque justo, bueno, pues estas últimas semanas con el suicidio del último chique trans en Sallent, en Cataluña, pues vuelve a ponerse de manifiesto la fuerza de la violencia transfoba, ¿no? Y cómo esa transfobia mata. Y, por ejemplo, el artículo que estábamos mencionando, ¿no? Que fue publicado en el suplemento Moda del País de Alana, ella decía, yo también tengo madres feministas en la literatura, en el pensamiento, referentes que han significado la vida, el cabo al que agarrarme en los peores años del armario, mujeres que me enseñaban el camino y me animaban a seguir viviendo, pero que algunas de ellas sostienen hoy las peores violencias transfobas contra quienes exigimos un espacio y el derecho a una vida plena en comunidad, decía Alana. Claro, por eso quiero decir yo que todas esas mujeres que han venido antes, o sea, hay que reconocerlas, pero tampoco hay por qué blindarles pleitesía a todas cuando ahora, como has dicho al principio del programa a las 6 de la tarde, el feminismo es diverso y esa es su base y esa es su riqueza. Entonces, seamos transexuales, bisexuales, seamos como seamos, lo importante es sentirse bien, sentirse cómoda, sentirse integrada o integrado, sentirse persona, vaya, y sentirse en un sentido que ahora les gusta mucho a las jóvenes, iguales, somos iguales, somos iguales. Digo, bueno, somos iguales, somos diferentes, somos diversas. A mí me gusta mucho insistir en eso. Y esa perspectiva de englobar, de aunar en el sentido de, no porque tengamos que pensar todas iguales, sino porque cada una puede pensar con unas bases parecidas, eso sí que es que la lucha de las mujeres es fundamental en el mundo en el que vivimos, no ya en nuestro día a día occidental, vamos a pensar así, sino o del Estado español, ¿no? Sino en el mundo en el que vivimos. Muchas gracias por compartir tu sensibilidad, tu mirada, ¿Se ha cortado? ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente, Mónica Antón. Bueno, vamos a, si quieres, retransmitimos dentro de otro rato, que estaremos más metidas en meollo y sin problema, ¿de acuerdo? Pues más adelante vamos hablando. Muchísimas gracias hasta ahora. Muy bien, besos para todas. Besos. ¡Mua! Mónica Antón Bravo, profesora, maestra, activista feminista desde aquí, desde Madrid, en el comienzo de la manifestación que está arrancando desde Atocha y que llegará hasta la Plaza de España por un 8M de mujeres libres. Desde aquí, desde El Salto Radio, cuando son las 7 y 10 minutos de la tarde, seguimos en riguroso directo. ¡Poder popular! ¡Poder popular! El Salto Radio, la radio sin jefes ni jefas. El 8 de marzo suena en El Salto. Y ahora que ya nos veis. Y ahora que ya nos veis. Abajo el patriarcado, que va a caer, que va a caer. Crónica. El Salto Radio hace cobertura de... Tonda conexión conectada, tenemos que conectar aquí. El 8 de marzo suena en El para, Salto. Para que los sonidos y los micrófonos hagan un giro. Cobertura radiofónica especial del Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Desde el estudio del Salto Radio, día 8 de marzo, de Madrid nos vamos a Extremadura. Hoy, colectivos, asociaciones y movimientos feministas extremeños han convocado manifestaciones y concentraciones, como no, para seguir reivindicando la lucha de las mujeres. En Cáceres, la plataforma Mujeres por la Igualdad y el Frente Feminista de Cáceres han empezado a las 6:30 en la Plaza América con una concentración y la plataforma Mujeres por la Igualdad ha elegido el lema por la lucha de las mujeres, ni un paso atrás. Después, en Vera está la agrupación de mujeres feministas de La Vera, como me ha salido en La Vera, han convocado una caravana feminista que empezó a las 3 de la tarde en Villanueva de La Vera y que está pasando por Talaveruela de La Vera, por Robledillo de La Vera y que ha terminado hace nada en la Plaza del Pilón de Losar de La Vera. Todo un abrazo a las compañeras de La Vera. En Zorita, también colectivos han convocado no solo la Mani, 3 días de actividades, concentración en la Plaza España de Zorita y mañana van a hacer un taller en la Casa de la Cultura que en principio va a abrir un camino insondable. ¿Qué más? Plasencia. En Plasencia una manifestación va a empezar de aquí a 45 minutos en la Plaza Mayor. La plataforma feminista de Plasencia anunció además que en el Parque de la Coronación están haciendo talleres infantiles, cuentacuentos, pintacaras, canciones, fotocol, grabación de vídeos, talleres de pancartas, consignas, lectura de poesías. Y me atrevo a decir que todas estas actividades se han estado haciendo desde un pueblo de Benasque, por ejemplo, hasta otro pueblo de Navalmoral de la Mata. Estamos en Extremadura y una compañera de Badajoz, en concreto una vocera de la plataforma del 8M, Pilar, nos envía este audio. Hola a todas, soy Pilar Naranjo de la plataforma 8M de Badajoz. Este año, el día del 8M, hemos organizado las actividades de manera que la presencia feminista en las calles dure todo el día. Desde la 1:30, en la que estaremos comiendo y haciendo pancartas, luego a las 4:30 tendrá lugar una ruta en bicicleta y a las 6 de la tarde comenzará la manifestación. Al finalizar esta, se leerá el manifiesto y actuará la murga liberadora. A la hora de organizarnos, este año hemos contado con múltiples colectivos y es por eso que hay tanta variedad de actividades. De esta manera, en Badajoz tan solo habrá una convocatoria única de manifestación a la que los diferentes colectivos feministas están invitando a la asistencia. Creemos necesarias las reivindicaciones feministas no solo este día, sino a lo largo de todo el año, puesto que las mujeres nos siguen asesinando. En España, en lo que va de año, ya han sido asesinadas 15 mujeres y seguimos sufriendo acoso laboral y callejero. Es por ello que reivindicamos un feminismo con conciencia de clase que realmente aúne a todas las mujeres que no tienen voz y exigimos el acceso a empleos en condiciones laborales dignas. Exigimos también protección frente al acoso sexual y racista que vivimos en nuestros centros de trabajo. Exigimos medidas de conciliación que pongan en valor los cuidados y coloquen la vida en el centro para que las mujeres no tengan que sufrir dobles y triples jornadas con la carga mental que eso supone. Y es que el sistema capitalista y patriarcal explota nuestros cuerpos y nos sexualiza. Por eso estamos en contra de los vientres de alquiler, de la prostitución y la pornografía. Y es que el sistema nos violenta controlando nuestra sexualidad. Por eso reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, el derecho a un aborto libre, seguro y público. Es necesario salir a la calle para defender los derechos ya conseguidos y luchar por aquellos que nos quedan por conseguir y para que no nos lo quiten. Para que la fuerza que tenemos no quede solo en este día, invitamos a todas aquellas feministas a organizarse contactando con la plataforma 8M de Badajoz o con las plataformas 8M de sus ciudades para que las actividades y actos reivindicativos existan todos los días del año. Pues efectivamente, si nos estás oyendo y estás en Badajoz, puedes ir al Centro Social Ocupado Autogestionado, la Algarroba Negra, donde va a haber cineforum y va a haber un concierto de Descalzas en la Hoguera. Ese concierto será a las 9 de la noche. Nos están llegando audios y volvemos un momento a Valencia, en concreto a Castellón, para escuchar a un compañero. Hola, buenas tardes. Soy Vanessa, del Grupo de Mujeres Libres de CGT Castelló. Y hoy, 8 de marzo, hemos organizado esta mañana una actividad junto a Veriveritas en el que hemos pintado unas cajas contra la precariedad que lo vamos a utilizar para hacer una acción durante la manifestación que empieza ahora en María Agustina a las 6:30 y vamos para allá. Esperemos que haya mucha gente y que sea muy combativa. Aquí, desde Extremadura, hemos pasado muy brevemente por Castellón y están saliendo temas que tienen que ver con la ecología, con la bicicleta. Han salido dos veces la palabra bicicleta. Esto es lo que dicen las compañeras de Madrid sobre la bicicleta. Para nosotras, la bicicleta es un símbolo. Es un símbolo de ecofeminista por excelencia, porque habla de una forma, como una máquina sencilla, humilde, superpotente y respetuosa para ocupar las calles. ¿Por qué habla de ocupar las calles? ¿Por qué habla de estar en todos los lugares? Habla de respeto a quien va a pie, de respeto a la vulnerabilidad. Habla de inclusividad, habla de... Para nosotras es como un símbolo político de lo que queremos como feministas, que es otro derecho a la ciudad, otra forma de estar en la ciudad. La ecología atraviesa nuestros cuerpos, la ecología atraviesa los feminismos. Los feminismos están en el año 2003 atravesando también la emergencia climática. Vamos a hacer un manifiesto explicando por qué el cambio climático es como la punta del iceberg, es solo un síntoma de un sistema que nos mata y que para enfrentar ese cambio climático lo que necesitamos verdaderamente es más feminismo y más ecofeminismo. Y esa es nuestra propuesta. Y otra propuesta que yo traigo desde Greenpeace es construir entre todas una política pública de cuidado de la vida precisamente para adaptarnos al cambio climático. Porque para adaptarnos al cambio climático lo que vamos a necesitar son servicios públicos, sanidad, educación, vivienda, energía para todas y que tengamos construida esa política. Esta mañana hemos podido escuchar a varias ciberactivistas tecnólogas hablando de feminismos desde la tecnociencia, desde la tecnopolítica. Y aquí queríamos recordar también un manifiesto que ha salido hoy, que es la Huelga Internacional Transfeminista ante el Despojo Digital. Y dice así: el 8 de marzo del 2023, es decir, aquí y ahora, convocamos un día de acción contra la nube. En este día intentaremos abstenernos de usar, alimentar o cuidar la gran nube tecnológica. Desde aquí, compañeras, desde El Salto Radio, os pedimos disculpas, pero creemos que la ocasión valía la pena hacer este especial en directo, hacer nuestra contribución, poner un granito de arena a todos los movimientos que están expresándose hoy en este 8 de marzo. A esos movimientos disidentes que tienen una relación con la institucionalidad, pero son movimientos de base, una política en las calles. La huelga, esta huelga tecnológica, reivindica una reducción drástica de los servicios digitales extractivos y una organización colectiva abundante. Esto lo engarzamos con lo que han dicho antes las compañeras de ecofeminismo. Nos unimos a la larga cola histórica de huelgas feministas internacionales, porque entendemos que esta lucha tiene que ver con el trabajo, con los cuidados, con el antirracismo. Y ahí, la vida queer, la vida tecnopolítica, la vida transfeminista. Y realmente estas palabras no son unas palabras de moda. Si las has escuchado por primera vez, puedes preguntar. Para entender, quizás primero, hay que aceptar. Hablamos de internacionalismos, de solidaridad internacional, y Milena nos está contactando ahora desde Serbia y nos dice todo lo que está pasando ahí. Escuchemos. Continuamos en riguroso directo para El Salto Radio en este 8M. Estamos en Novi Sad, en Serbia, segunda capital del país, y nos encontramos en el centro social CK13. Aquí han organizado las feministas de Novi Sad un encuentro donde, además de concentrarse, van a hablar sobre el papel de la mujer yugoslava y el papel de los movimientos sociales. Bueno, vamos a dar voz a Milena Repagic. Ella es activista feminista del Partido de Izquierdas Anticapitalista de Serbia. Bueno, Milena Repagic, un saludo desde El Salto Radio. Saludos. Bueno, Milena, las preguntas van a ser cortas porque estamos en directo. Entonces, lo primero que queremos saber es cuáles son las principales reivindicaciones del 8M, de los movimientos sociales feministas aquí en Serbia. Well, we have a big march or protest in Belgrade, which is organized by several feminist organizations, BFM being one of the most important ones, and it's most of the feminist organizations come together and organize a big march for the March 8th. Now we have this in Novi Sad, and we have several events all around Serbia organized by local collectives of NGOs or organizations. Actualmente tenemos una marcha en Belgrado. Una marcha grande que reúne varios colectivos feministas de todo el país, pero también los colectivos locales en diferentes partes del país, en diferentes ciudades, también organizan sus eventos, por ejemplo, como el evento aquí organizado en Novi Sad. ¿Y cuáles son las principales reivindicaciones del movimiento feminista? Organizations, right? Reivindications. What are the objectives, the struggles? Well, we have different, like in socialist Yugoslavia, we had a great, we will be talking about that today. We had great feminist movement. It had its problems, but we've come a long way. Since the 1990s, through wars, privatizations, neoliberalism, conservatism, etc., we have been going back. So there are many problems. Right now, many right-wing organizations that are trying to curb women's rights, and also I think the two most important problems faced by women's rights and feminism in Serbia, and not just in Serbia today, is on the one hand the threat from the right, where people want to... We have some, in Serbia, luckily not very strong, but anti-abortion movements, etc., etc. And now, and the other problem is the cooptation by the neoliberal establishment, because they're trying to make feminism into this capitalist imperialist umbrella, so to say. Si estamos hablando del feminismo desde la época yugoslava, que era la época cuando el feminismo, teniendo sus problemas, era un movimiento muy fuerte y muy reivindicativo, pero a partir de los años 90 aparecieron otros movimientos políticos que han sido amenazas para el movimiento feminista, tales como neoliberalismo, capitalismo, partidos conservativos y conservadores, y también podemos hablar que hoy en día tenemos dos amenazas principales, que una amenaza es proviene de los partidos conservadores de derecha que quieren quitar derechos a las mujeres, que quieren quitar lo conseguido durante los años anteriores por las mujeres. Y por otro lado tenemos los movimientos políticos neoliberales que debajo de su paraguas quieren acoger también al movimiento feminista y convertirlo en otra de las armas de la política neoliberal. ¿Cuáles son actualmente los derechos que están siendo amenazados? What are the rights, women's rights that are menaced right now in Serbia? Well, at the moment we have like the right to labor rights for the most part. Women, like the neoliberal order, some of the labor rights for women are already curtailed. What's attacked, for instance, we never had during socialist Yugoslavia different pay for men and women. Now you have different pay. Now you have bosses who will fire women if they get pregnant, although it's unlawful, it's forbidden by the law, etc., etc. So I think labor rights are at the moment menaced, and there's a huge problem of domestic violence, that is, and sexual harassment in various areas of life, in universities, etc. Los dos problemas principales ahora de las dos luchas que llevamos es primero la lucha por los derechos laborales de las mujeres que durante la época yugoslava no existía la diferencia entre los pagos de hombres y mujeres, pero ahora vemos mucha diferencia, mucha brecha salarial entre hombres y mujeres. Y también el problema es cuando las mujeres no son despedidas cuando quedan embarazadas, y eso también es algo que afecta los derechos de las mujeres. Y otro problema, otra amenaza, es la violencia doméstica y acoso sexual, que últimamente ha incrementado muchísimo. Bueno, Milena Repallich, muchas gracias desde Salto Radio, de conexión en directo con la resistencia feminista de Serbia. Gracias. Y en esta conexión-desconexión de la Europa Fortaleza con Serbia, habíamos dejado a medias el manifiesto de la huelga internacional transfeminista ante el despojo digital. Leímos el comienzo y vamos a leeros el final. Las compañeras dicen: nos movilizamos desde muchos lugares, proyectos autogestionados, centros comunitarios, instituciones públicas, organizaciones culturales, empresas privadas, cooperativas y otras constelaciones. El 8 de marzo inventaremos, propondremos, traduciremos y reflejaremos modos locales de acción contra las nubes. El plan es festejar en las ruinas del Big Tech mientras descendemos y disentimos de la nube. Ese día, es decir, hoy, estamos experimentando con la reducción al mínimo del uso de aplicaciones basadas en la nube. Vamos a debatir las implicaciones de este régimen de la nube. Vamos a documentar el agotamiento de los recursos comunitarios por parte de la infraestructura de las grandes tecnologías. Vamos a recordar a nuestras organizaciones que organicen las infraestructuras digitales en nuestro interés, soñando con métodos alternativos de supervivencia exuberante y alegre, imaginando redes locales para modos transnacionales de comunicación y funcionamiento en solidaridad transversal. Esta huelga que a lo mejor te suena un poco friki, pero que directamente te atraviesa porque todos los días utilizas tus dispositivos digitales y utilizas internet. Esta huelga está convocada por Anarca Server de Calafou, por el Observatorio Artístico de Berlín, no, de Liverpool, porque de Berlín son las Red Lauren Britton, por Constant de Bruselas, Critical Data Studies de la Aarhus Universidad de Dinamarca, por el Departamento de Diseño Autónomo de Gante, Bélgica, y unos cuantos más como Ingrid, que nos recuerda al proyecto Grigri, que está por aquí, y Video Store After the End of the World. Todo esto os contamos, hemos estado transitando por Valencia, por Madrid, por Extremadura, ahora estamos intentando conectar con las compañeras de Aragón y de Menorca. Hasta que lo consigamos, porque hemos empezado a usar el teléfono, como antaño en las radios, Manu está aquí inventando cables y formas para comunicar con compañeras que están en medio de las calles o incluso organizando parte de las actividades de este 8M, vamos a escuchar un audio que nos llega desde Salamanca. Desde Salamanca, Pilar Moreno, también de la Asamblea Feminista de allí. Salamanca, ese territorio. Ese territorio. La Asamblea Feminista de Valencia tiene convocada huelga este 8 de marzo, huelga general feminista, apoyada jurídicamente y respaldada por los sindicatos de la COE. Pues estamos escuchando a Valencia, pero no es Valencia, queríamos escuchar a Salamanca. Sabemos que son territorios especialmente duros, los territorios del interior de esta península, Salamanca, pero ahí hay grandes mujeres haciendo grandes cosas también, incluso en los pueblos, como el pueblo de Morille, donde por cierto hay un festival de performance que vale mucho la pena. Bueno, realmente no es un festival, es un cementerio de arte. Hay un cementerio de arte. ¿Qué dicen las artistas este 8 de marzo? Si nos estás escuchando y nos quieres enviar un audio, lo puedes hacer. Vamos ahora sí con la compañera de la Asamblea Feminista de Salamanca, Pilar Moreno. Hola, soy Pilar Moreno, activista en el movimiento feminista de Salamanca. Aquí llevamos semanas con asambleas para organizar este mes de marzo y se van a realizar diferentes acciones por parte de distintos colectivos. Empezamos este 1 de marzo con una mesa para poner el foco en el feminismo interseccional y analizar cómo afectan la identidad sexual, la clase social, las capacidades o el origen a las experiencias de género. A lo largo del mes hay exposiciones, talleres, mesas de debate sobre temas feministas organizadas por diferentes colectivos. El día 8 de marzo, tras un taller de pancartas, saldremos en una manifestación unitaria a las 8 de la tarde desde la Plaza de la Concordia hasta la Plaza Mayor, donde leeremos el manifiesto. Como cada año, la ciudadanía salmantina saldrá y se manifestará para denunciar las desigualdades y reclamar los derechos de las mujeres bajo el lema «Todas libres, con derechos y sin opresiones». Hace un año, en Castilla y León, se formó un gobierno con la ultraderecha de Vox en connivencia con la extrema derecha del Partido Popular y ya entonces verbalizamos nuestro temor a que ello conllevara un retroceso en los derechos que creíamos consolidados. Hoy, estos temores ya están confirmados y aunque en este último año hemos contado con nuevas leyes feministas como la Ley Sexual y Reproductiva y de Garantía de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Ley de Igualdad y Garantía de Derechos para Personas Trans y LGTBI, o la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, el Grupo Vox, cogobernando y con el aplauso del Partido Popular, en nuestra comunidad sigue negando la violencia machista y quiere limitar el ejercicio del derecho al aborto voluntario con un protocolo que desprecia la capacidad de las mujeres para tomar decisiones. Las feministas no lo vamos a permitir y seguiremos exigiendo que los abortos se realicen en el sistema público y en cada una de las provincias de nuestra comunidad. Por supuesto, en este día volvemos a denunciar las desigualdades de esta sociedad patriarcal, las que se dan en el ámbito laboral, como la brecha salarial, los suelos pegajosos y el techo de cristal, la feminización de la pobreza, las precarias pensiones de las mujeres, la invisibilización de referentes femeninos en los diferentes ámbitos científicos, culturales, técnicos, el sesgo de género en investigaciones científicas, sanitarias e industriales. Y volveremos a gritar contra la violencia machista que sigue abusando, violando, maltratando y matando a mujeres, a sus hijos e hijas y a otros seres queridos. Recordamos a Jace María Pérez Quijada, que fue brutalmente asesinada por un hombre y por el hecho de ser mujer en el mes de enero en nuestra provincia de Salamanca. Y, por supuesto, seguiremos denunciando la justicia patriarcal y el uso torticero de la ley del solo sí es sí para poner en duda el consentimiento de las víctimas y volver a exigir la presencia de marcas de violencia para creernos. Los y las feministas estamos obligadas a seguir unidas porque el camino es largo y los enemigos muchos. Y no podemos dar un paso atrás. Todas libres, con derechos y sin opresiones. Acabamos de escuchar a Pilar Moreno desde Salamanca. Y desde aquí, cuando son las 7:34, primero queremos pedir disculpas a las compañeras de Zaragoza que llevaban un ratazo esperando en nuestra sala de bienvenida de Jitsi y no las hemos visto. Y claro, pues han tenido que empezar sus acciones, sus manifestaciones. Desde aquí, nuestras disculpas. Vamos a intentar contactar con vosotras después para que nos contéis qué está pasando en Zaragoza. Pero antes de ir a Aragón, nos vamos a ir a Menorca. Están las compañeras de Menorca que ya han empezado sus acciones y vamos a ver si nos escucháis. Hola, buena tarde. Hola, Laura. Hola, Alba Pons. Alba Pons al habla desde la manifestación de Ciutadella, que está ya llegando a su fin con una asistencia aproximada de unas 1,000 personas. Nos... y que se convoca bajo el lema Viva la Menorca Transfeminista, que creemos que es importante en un momento como el actual, donde se pone en cuestión para quién estos feminismos, y se ha puesto pues sobre la mesa la necesidad de que Menorca sea transfeminista. Pues desde aquí os estamos siguiendo con mucho agrado, porque hemos sido participantes de vuestras primeras jornadas transfeministas durante el mes de febrero. De hecho, quienes nos están escuchando quizás escucharon por la mañana el reportaje de esas jornadas, y si no lo hicieron van a poder hacerlo a lo largo de los próximos días cuando publiquemos todos estos contenidos en formato de podcast. Alba, habéis estado también haciendo unas acciones que tienen que ver con presentaciones de cosas. ¿Nos puedes dar alguna noticia? ¿Así en primicia? A las 4:30 de la tarde nos hemos juntado en el municipio de San Luis para presentar todos los resultados un poco de un proceso que no lo vemos como un final, sino como un inicio, que es el del To Queer Lab, donde por suerte hemos contado con vuestra colaboración y hemos presentado el programa piloto. Bueno, no hemos hecho el programa, sino que hemos hecho la presentación del programa Las Cándidas, que surge a raíz del coworking que hicimos contigo, con Laura, en estas jornadas, y además hemos presentado los diferentes fanzines que se hicieron con el colectivo Tsunami, que dinamizó el otro coworking de las jornadas, así como una tertulia sobre la cuestión de cómo interrumpimos la normalidad desde nuestras cotidianidades, sean corporales, afectivas, familiares, laborales, etcétera. Tertulia que venía al hilo de una primera entrevista que han hecho Las Cándidas a la artista catalana, pianista, lesbiana, activista por el tema del sufrimiento psíquico, que es Clara Pella, y de ahí hemos hecho caravana con el colectivo Urgencia Feminista, caravana hacia Ciudadela, donde se ha convocado a las 7 de la tarde esta manifestación que está llegando ahora mismo a su fin. Menuda cronista, Alba Pons, que es investigadora, docente, activista feminista y que también has estado en las acciones de Barcelona. O sea, que habéis tenido ahí un doblete, porque realmente las Islas Baleares tienen también mucha relación con los territorios catalanes y en concreto con Barcelona. Y no hemos podido contactar con Bárbara Bollero, que esperemos que a lo mejor en los próximos 40 minutos pueda conectarse, pero en el caso de que no podamos contactar con la compañera desde Cataluña, ¿puedes contarnos un poco qué ha pasado esta mañana ahí en Barcelona? Porque tú estabas cogiendo un avión, volviendo para llegar para las acciones de Menorca. Claro, yo esta mañana estaba volando y no puedo saber mucho de lo que pasó esta mañana. Lo que sí sé es que fue todo un éxito la manifestación nocturna convocada ayer por la noche por las compañeras de Sebarmar La Gorda, con una asistencia impresionante, que partió del Metro María Cristina en la zona norte de la ciudad. Y que estaba convocada también en solidaridad con las compañeras trabajadoras sexuales para visibilizar todas las violencias racistas, LGTBI-fóbicas y machistas que viven cotidiana y sistemáticamente, y se terminó en la estación de Sants, donde se convocó a una acción sorpresa que fue en el CIE de Zona Franca, justo ahora que acaba de abrir su módulo para mujeres. Y en el CIE de Zona Franca nos reunimos unas 300, 400 personas alrededor de una batucada a leer diferentes manifiestos para que las compañeras de adentro pudieran escucharnos. Alba Pons, pues os deseamos que terminéis la manifestación Ciutadella. Muchísimas personas, 1,000 personas en una isla como Menorca. Desde luego es impresionante el número. Y vamos a seguir en contacto, porque aquí acabamos de anunciar que El Salto Radio va a emitir un nuevo programa hecho desde el Nodo Menorquín que se llama Las Cándidas, y que como nosotras estamos emitiendo en directo para no parar ya desde el 8 de marzo, desde este 8M del 2023, vais a poder escuchar a Alba y a Valen en Las Cándidas. Os abrazamos desde aquí y que terminéis muy bien. Si alguna cosa aconteciera, pues nos escribís y podemos informar hasta las 9 que estaremos, incluso después con otro programa especial. Perfecto, pues muchísimas gracias, Laura, y que sigas transmitiendo todo eso que está pasando en todo el Estado español, que es muy grande. Un abrazo enorme. Un abrazo. El Salto también se escucha. Oye, muñeca, ¿te apetece que te invite a un martini seco, muy seco? Métete tu martini por el culo, gilipollas. Radio El Salto. A las duras. Y a las más duras. Y aquí seguimos. 7:39 minutos de la tarde en hora peninsular españoli. Nos hemos quedado ya solas aquí, Manu, Ainhoa y yo, hablando con compañeras que están en diferentes lugares. Estábamos ahora en Menorca y nos vamos a Aragón, en concreto a Zaragoza. Ahí está Nacho. Hola. Buenas tardes, aquí en directo para El Salto Radio. Estamos en pleno centro de Zaragoza, en una de las manifestaciones del 8M, de este 8M 2023, más importantes de España. Miles de personas ya estamos en las calles más concurridas de la ciudad. Estamos unidas en la diversidad, unidas en la igualdad y unidas en la pluralidad. Tenemos aquí con nosotros a Inés Royo, estudiante del grupo de portavocías del 8M. Buenas tardes, Inés, ¿cómo estás? Buenas tardes, pues bien, la verdad es que muy emocionada. Hay muchísima más gente de la que estamos esperando. Genial, ¿cómo valoráis la manifestación de Zaragoza en la que estamos? Y cuéntanos también un poquito cómo está planteada la marcha de hoy, por favor. Bueno, pues la verdad es lo que te he dicho antes, estamos muy contentas, ha salido muchísima gente, salimos unidas, que con comparación con lo que está pasando en otras ciudades es como una novedad, aunque no debería ser así. Y pues bueno, está como todos los años, caminamos por las principales vías de Zaragoza y luego llegamos a la Plaza del Pilar y allí leeremos nuestro manifiesto y finalmente acabaremos con una gran sonoridad para todas nuestras compañeras. Genial. Y Inés, para todas esas personas que tienen dudas, que están desinformadas, ¿por qué es importante salir hoy a las calles? Porque aunque hemos avanzado y aunque es verdad que no tenemos tantas desigualdades como hace 10 o 15 años, seguimos teniendo desigualdades, nos siguen matando, seguimos sin tener una verdadera presencia en los temarios, seguimos sin tener una igualdad real, seguimos sin cobrar lo mismo que los hombres, tanto en las pensiones como en los salarios, sigue habiendo un techo de cristal y todo esto no nos lo van a hacer los políticos. Tenemos que salir a las calles para luchar y conseguirlo nosotras. ¿Ya? No, sí, no. ¿Cuáles son para ti las principales reivindicaciones feministas, Inés? Pues yo creo que la principal es la felicidad y el estar todas juntas y empoderarnos todos los 8 de marzo para poder seguir el resto del año con tantas fuerzas y desde luego luchar y apoyar a todas nuestras compañeras que no están hoy y que no pueden estar en las calles, pero desde luego no las vamos a olvidar. No puedo estar más de acuerdo. Muchas veces se dice que el 8M debe ser todos los días. ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día, en esas rutinas que se nos comen, para caminar hacia una sociedad más justa, más igualitaria y más feminista? Bueno, pues en primer lugar, un reparto equitativo de las tareas de los cuidados. En segundo lugar, si veis a cualquier persona que lo está pasando mal, sea hombre, mujer y por sobre todo por cualquier motivo, ayúdala. Porque si buscamos una igualdad, todas tenemos que ser solidarias con todas, seamos blancas, negras, chinas, musulmanas, judías, da exactamente igual. Lo importante es que nos apoyemos entre todas y esa es la actuación para una verdadera igualdad entre todas las mujeres y entre todos los seres humanos. Y para finalizar, Inés, un deseo. ¿Qué le pides tú al feminismo en este 2023? Que siga todo tan feliz como ha sido hasta ahora. Genial. Muchísimas gracias, Inés. Y nada, en exclusivo directo, como veis, desde la manifestación del 8M Zaragoza 2023. Y solo me queda por decir, con todas y a por todas, nadie nos silencia. Nadie nos silencia. Aquí haciendo este trabajo de periodismo sonoro de audioguerrilla de una forma autogestionada, colaborativa, utilizando herramientas del software libre, libres y seguras, y a veces pues cambiando los nombres a las compañeras. Pero errare humanum est, ¿no? Y quien tiene boca se equivoca. Y aquí, desde luego, no hemos venido para callarnos. Estábamos en Aragón y vamos a recordar ahora, muy brevemente, cómo en Euskadi también el movimiento feminista de Euskal Herria ha convocado movilizaciones en las capitales de las provincias vascas, de todas. Donosti, que ha empezado a las 6:30 de la tarde desde el túnel del Antiguo. En Bilbo, a las 7:30 empezó, desde la plaza del Sagrado Corazón. Y decir también que todas estas marchas se han extendido a municipios rurales vascos y que están defendiendo al unísono el lema de revolucionar los cuidados para cambiarlo todo. El feminismo es la alternativa. Han convocado también otra marcha que empezó hace ya, pues que serán 4 horas y media desde el Merkatu Plaza de Bayona. ¿Y qué pasa en Navarra? Pues también el movimiento feminista de Euskal Herria ha convocado en Iruña, en Pamplona, una manifestación que va a salir en 15 minutos a las 8 de la tarde, si todo va bien. Os recordamos que podéis llamarnos, podéis enviarnos audios. Estamos empezando a probarlo. De hecho, estamos utilizando el Jitsi para hablar con las compañeras y ahora hemos visto que también podemos utilizar el teléfono. Así que a lo mejor recibes una llamada desde el Salto Radio y te apetece contarnos qué estás haciendo ahí. Lorena, ¿tú me estás escuchando aquí, que estás en el Jitsi? ¿Lorena? Sí, te escucho perfectamente, sí. ¡Qué gusto! Y oye, ¿querrías hacerme un poco de colchón y contarme si ha habido, bueno, o sea, esto de las redes que estamos siguiendo, ya tú sabes, ¿no? Que estamos viendo todos los tuts, los tweets, los chimlocks y las filipinis, pues, ¿que ha habido alguna novedad durante el comienzo de las marchas que estamos cronificando en crónicas descronificantes? Es que creo que a ti te llega la última hora horísima, o sea, estás más puesta que yo. Y me gustaría muchísimo centrarme un poco en esas pancartas y esa creatividad que hay en la calle, si no te importa, Laura. Porque, bueno, estoy encontrando que hay mucha creatividad, muchas ganas de expresarse a través de las pancartas y las consignas de la calle. Y bueno, mira, pues hay algunas como... Hoy en 8M, Barrio Sésamo, feminismo igual a igualdad. Y bueno, otras más fuertes como si quieres cena, come coño. Con este culazo aplastó al patriarcado. Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto. Espera, vamos a poner un poco de fondo de música para estas frases que estás diciendo, a ver cómo suena. A ver qué tal. Muy bien. Lo bajamos un poco y así puedes ir diciendo las frases indicativas. Muy bien. Muy bien, pero... perdón. Parece que estamos aquí. Empiezas tú, te da vergüenza, empiezas yo. O sea, sí, estoy aquí como... Estás poniendo tu mano encima de mi rodilla, Lorena. Estamos en un momento sensual. Sí, es sensual. Provocando. Tú estás en Alicante y yo estoy en Madrid. Para que lo sepa la audiencia. Pero se nos oye súper cerca, ¿eh? Estamos a nada. En un clip de radio estamos. Gente que está lejos puede estar cerca. Y al revés. Sí. Pues bueno, otra pancarta que dice: ¿yo estoy provocando o solo es que tú me estás mirando? Mi cuerpo no ha pedido tu opinión. Las aulas van a arder. El sistema va a caer. Polla violadora a la licuadora. Y desde Valencia, front al capital, violent feminisme disident. Molt bé, maca. Lorena, sí. ¿Sabes que se acaba de conectar la compañera Bárbara Bollero desde Barcelona? O sea, lo hemos conseguido. Ajá. Qué bien. Ocupa tiempo. Vamos a ver si está por ahí. Bárbara Bollero. Sí, ¿estás ahí? Os oigo. Bien. Perdona, sí, estoy aquí. Es que había un montón de ruido alrededor, ya me he separado. Claro, que estás en la Mani, en Barcelona, ¿no? Sí. Acaba de llegar la cabecera a Arc de Triomf. Cuéntanos, ¿qué dice la cabecera? Que es donde... la cabecera es pues la vaga, un momento, es la vaga feminista contra el sistema cisetero, patriarcal, racista y capitalista. Molt bé. Vaga es huelga. Y acaba de llegar... Vaga es huelga, sí. Y acaba de llegar a Arc del Triunfo, que es donde termina, pero aún hay gente, acabo de preguntarle a las compañeras de cabecera, y aún hay gente que no ha salido de Plaza Universitat. Que no, estamos hablando de varios kilómetros de gente. Entonces, bueno, pues parece una mani muy multitudinaria. Mucho. ¿Tú estás haciendo fotos hoy allí? Estoy haciendo algunas fotos, sí. Es verdad que es complicado porque está todo muy lleno, pero sí, sí, estoy haciendo algunas fotos desde aquí. Y el ambiente es... No sé si queréis que os cuente. Sí, sí, cuéntanoslo todo. El ambiente muy, muy reivindicativo, muy alegre, muchísima gente mayor, muchísimas jóvenes y muchos críos en carrito. Y principalmente yo he visto, es verdad que no hay muchos bloques estancos, digamos, hay mucha gente que camina sin un bloque, pero ahí he visto muchas reivindicaciones por la regularización ya y contra la ley de extranjería en diferentes grupos y en diferentes pancartas. También el aborto ha sido una de las grandes reivindicaciones de la gente. ¿Qué más ha habido? Perdón, ¿eh? Es que estoy eso. Aquí no se pide perdón. Estamos escuchándote muy atentamente porque además es que es una proeza. O sea, estar hablando en medio de una multitud multitudinaria. Te están llamando Bárbara por detrás. Todo el mundo lo está escuchando. Y nosotras nos reímos y disfrutamos, que es que no está el horno para bollos, Bárbara Bollero. Están trans exigiendo que les compres no binarias y les compres migrantes sean reconocidos también en la ley trans. Sí. Y también mucho contra las violencias machistas en general, pero en un ambiente muy alegre, la verdad, y muy festivo. Y sí, muy multitudinario, es que hay muchísima gente, o sea, yo pues llevo 2 horas caminando y todo el rato hay gente, y eso, y hay gente que todavía no ha salido del inicio, cuando la cabecera de la manifestación ha llegado al final. Bueno, quizás es una manifestación más grande que las manifestaciones del independentismo catalán. Y todo. ¿Podríamos aventurarnos aquí a decir algo así? Aquí no voy a entrar, pero sí, es muy, muy grande. Y muy diversa. O sea, a mí me alegra muchísimo. Ahora mismo estoy estoy viendo a las compañeras del comando motorizado, que son las compas que van en sillas de ruedas. Sí. Muy cercanas a la cabecera. Oye, si te acercas al comando motorizado y hablamos con ellas también, antes de dejar la desconexión con Barcelona, porque está... A ver, si quieren, les pregunto, espera un momentín. Vale. Aquí estamos hablando de un tema... Hola, estoy en directo con El Salto, que no sé si los conoces, El Salto Diario, es un periódico. Me encantaba. Si queréis contar un poco vuestras reivindicaciones. ¡Victoria! ¡La diaria la cazala! Vamos a ver si escuchamos un poquito mejor, Bárbara, porque se ha empezado a robotizar la voz de las compañeras. Quizás hay muchos decibelios concentrados. No sé si nos escuchas, Bárbara. Bárbara se estaba acercando al comando motorizado de las compañeras que van en sillas de ruedas y vamos a hablar con ellas, pero parece que ha habido algún problema de conexión. Hola, estoy aquí con Carmen. Ah, hola, sí. ¿Me oís? Te oímos. Bárbara Bollero, vale, pues con Carmen. Con Carmen, que os van a contar un poco cuáles son sus reivindicaciones. Muchas gracias. Hola, nosotros representamos, yo concretamente represento a la Federación ECOM, que somos una entidad a la que agrupa más de 120 entidades a nivel estatal, sobre todo a Cataluña. Representamos a la mujer porque somos mujeres y las mujeres con discapacidad también somos mujeres y por lo tanto tenemos los mismos derechos que cualquier otra mujer y reivindicamos las mismas derechos que cualquier otra. Muchas gracias. Igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Las mujeres con discapacidad cobramos menos que un hombre con discapacidad. Las mujeres con discapacidad, el 80% que convivimos con una discapacidad, hemos tenido en algún momento de nuestra vida algún episodio de violencia o de abuso, mucho más que cualquier otra mujer. A nivel académico también son inferiores. O sea, somos el colectivo más discriminado por encima de cualquier otro. Esto no lo podemos consentir. Llevamos años y años de lucha. Yo soy una postfolio, de la época de la polio. Llevamos muchos años luchando por los derechos de las personas con discapacidad y yo concretamente por los de la mujer. Muchísimas gracias. A vosotros, por darnos voz. Muchas gracias. Hola, compas. Hola, te hemos escuchado perfectamente. A ti, Bárbara, y a Carmen. Muy bien, me alegro muchísimo. Que voy a cortar la conexión porque estoy un poco sobrepasada. Muy bien, agradecidísimas por haber estado hablando contigo. A vosotras, muchísimas gracias y un besazo. Un besazo, Bárbara Ollero. Seguimos hablando más adelante. No es suficiente con decir que no son racistas. Hay que ser antirracistas. Tenéis que hacer incidencia en vuestros espacios. Tenéis que interpelar a las personas, igual que pedimos que los otros hombres interpelen a hombres, de igual manera vosotras también tenéis que interpelar a la blanquitud. Escuchábamos a una compañera en Madrid después de hablar con Bárbara Bollero, que estaba en Barcelona y que ha mencionado las protestas que se están haciendo desde hace más de una semana con motivo de la apertura del módulo de mujeres en el Centro de Internamiento de Extranjeros, una de las mayores vergüenzas históricas de este país, que existan los CIEs. Pues esto es 8 de marzo y las compañeras aquí en Madrid fueron muy claras también esta semana. En este sentido, las campañas de desregularización, la ILP, que está todavía en trámite para que pueda ser aprobada en el Congreso, atraviesan las luchas feministas. Otras compañeras también hablaban sobre la desregulación en estos términos. Desregularización ya. Buenos días. Bueno, estamos aquí con la compañera Fiorella, yo soy Marita, y hoy queremos visibilizar las violencias que este Estado hace sufrir a las personas migrantes y sobre todo a las personas en situación administrativa irregular. Aquí tenemos una ley de extranjería que empuja a cientos de mujeres, a cientos de personas, de niños, niñas y niñas, a una situación de precariedad absoluta. El no tener papeles significa no tener acceso a derechos sanitarios, es decir, que las mujeres en situación administrativa irregular no pueden abortar, no pueden decidir sobre sus cuerpos. Las mujeres en situación administrativa irregular están empujadas a trabajos precarios, sobre todo en el sistema de cuidados que sostienen parte de la economía de este país, por lo tanto no se les es reconocido ningún derecho. Las mujeres en este país en situación administrativa irregular no tienen acceso a la educación, no tienen acceso a una vivienda digna. Es imprescindible que la demanda de la ILP por la regularización ya, que se va a debatir en el Congreso de los Diputados, este año, estos meses, en esta legislatura, tenemos todas que apoyar. Regularización ya es una demanda feminista, es una demanda antirracista. Todas, compañeras, compañeres, tenemos que apoyar la regularización ya, abrazar con dignidad esta lucha de cientos de mujeres, de cientos de personas que han estado poniendo el cuerpo durante un año, recogiendo más de 700.000 firmas en el Estado español, siendo una de las iniciativas legislativas populares que más firmas ha recaudado en la democracia española. Es importante que no dejemos caer este proceso, que estemos ahí, vigilantes, exigiendo a los diputados, a las diputadas, al partido de gobierno, al gobierno, exigir que la regularización se dé. ¿Por qué es importante también la regularización? Es necesario porque los niños y niñas no pueden acceder a la educación. Hay una precarización plena de derechos y, como ya mencionaba, de derechos sanitarios, de derechos laborales, de derechos sexuales, de derechos políticos. Ahora mi compañera va a comentar qué podemos hacer en torno a esto. Hola, buenos días, compañeras. Yo soy Fiorella, soy de Regularización ya, igual que Marita. Y bueno, quería comentar esto que siempre nos preguntan cuando acabamos una charla o un conversatorio: ¿qué podemos hacer? Nos preguntan las compañeras. ¿Qué podéis hacer desde un espacio feminista como el 8M, ¿no? Demandar una regularización. La regularización es parte de la campaña Mil Propuestas Juntas. Pero eso no es suficiente, compañeras. Necesitamos que la regularización sea un tema prioritario. Necesitamos que la regularización no se postergue. Se trata de derechos fundamentales de las personas. Se trata de las personas más vulnerabilizadas de la sociedad. No se puede postergar. Es un tema urgente. Aquí cuando falta un minuto para las 8 de la tarde y estábamos escuchando a una compañera del movimiento Regulación Ya desde Madrid y hablando antes en Barcelona con motivo de las protestas que se han generado desde hace más de una semana por la apertura del módulo de mujeres del CIE de allí y viendo que las compañeras de Valencia volvieron a salir desde el CIE Sapadors, no es baladí esto que acabamos de escuchar, lo deja muy claro, ¿no? No hay lugar para dudas. Las 8 en punto, con nosotras ahora está Patricia Orrillo desde Málaga. Buenas noches, compañera. Hola, ¿me oís? Te oímos. Muy buenas tardes a todas, qué gusto estar aquí y estoy en Málaga además, que esto sí que es original por mi parte. Vamos a pedirle a Manu que nos ponga un colchoncito para hacer esta parte, que es la última hora de nuestro especial, un poco más suave, porque hemos hablado de un montón de cosas, quizás demasiado rápido, quizás confusas, quizás desorientadas, pero bueno, sin miedo a sentirnos así. Patricia Orrillo, periodista, activista, va a estar acompañándonos durante esta última hora en riguroso directo en este especial 8 de marzo. Hemos recorrido bastantes territorios de esta península, pero nos faltan unos cuantos. Y Patricia, justamente como acabamos de decir, está en Málaga, Andalucía. ¿Podrías hacernos un resumen de lo que tú te has empapado por ese territorio? Pues mira, la verdad es que me hubiera gustado ir a la manifestación de por la tarde, pero yo estaba aquí en otra actividad. Lo que sí que es verdad es que os puedo contar lo que he visto esta mañana a las 12 en la Plaza de la Merced. Me he encontrado con el cierre de la manifestación de media mañana que hacían las compañeras de Libres y Combativas, que es una plataforma feminista que está vinculada con el Sindicato de Estudiantes y con Izquierda Revolucionaria. Y me ha llenado de mucha alegría ver a estas compañeras jóvenes haciendo una lectura de manifiesto muy reivindicativo, transinclusivo y por supuesto contando lo que había ocurrido con el PSOE en el gobierno y su decisión de no apoyar la ley del sí es sí, sino alinearse con otros partidos como el PP o Vox. Me ha sorprendido gratamente ver eso a compañeras muy jóvenes con un discurso muy claro, muy directo, con ganas de luchar y con energía, con una energía, desde luego, con una energía feminista imparable. Así que en ese sentido, la verdad que me ha encantado ver esta otra realidad desde otro lugar, que a veces nos centramos en lo que vivimos en Madrid y nos olvidamos de cómo está la cosa por otros sitios, por otros territorios. Pues sí, y efectivamente llevamos un día eso, que desde la mañana y con la aprobación ayer de la reforma de la ley del solo sí es sí, y que ahí aceptada está, y habrá que seguir trabajando en que esa reforma sea justamente una ley adecuada a lo que el Ministerio de Igualdad está intentando hacer, a pesar de todos los ataques de los diferentes lugares casposos, cloaqueños de este país, que se dice a sí mismo Reino de España. De hecho, quería comentar contigo, antes quizás de contactar con compañeras de Andalucía que están en las movilizaciones, esta cuestión justo, ¿no? De 231 votos a favor, 58 abstenciones, 56 en contra. Ahí como ya estrategias, gestos de los partidos políticos que en un año electoral, no lo hemos mencionado hasta ahora, pero casualmente también estamos en un año electoral, municipales, autonómicas y bueno, quizás hasta unas generales. Y si no son ahora, esas generales van a ser en breve. Pero ¿qué pasa con esta iniciativa legislativa? Que modificaba tres leyes, la ley orgánica del 95 del Código Penal, en lo que atañe a delitos contra la libertad sexual, la ley del enjuiciamiento criminal y la ley orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Se fue modificado todo esto por la ley orgánica del año 2022, el 6 de septiembre, que es la llamada Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. Entonces, claro, es que ha habido un lío, mucho lío. Realmente es como, ¿alguien sabe en qué consiste esta ley? ¿Cómo se ha comunicado la ley? Entonces pienso, tú como comunicadora, ¿qué estás observando como puntos débiles en lo relativo a cómo se comunica en este caso, ¿no? Una iniciativa legislativa, ¿no? Y cómo eso se articula con movimientos sociales de base, en este caso con los movimientos feministas. Claro, o sea, yo creo que el problema aquí es que las leyes en general, nosotros la ciudadanía no estamos acostumbrados ni a hacer una lectura ni una interpretación de las leyes. Me refiero que el hecho de que sean públicas no quiere decir que luego nos empapemos de ellas, de ninguna, incluso las que nos afectan evidentemente a partes importantes de nuestra vida y de nuestras libertades. Sí. En este caso lo que ha ocurrido claramente es que hay una interpretación, como toda ley es interpretable, pues hay una interpretación desde un ámbito de la sociedad muy reaccionario en una línea. Y hay una dificultad en explicar, como pasa siempre en realidad, porque esto creo que no es... O sea, la dificultad en explicar las leyes tiene que ver con nuestra propia lejanía a la propia elaboración de las leyes. Las leyes no están escritas en un lenguaje, con un léxico, con unas, digamos, con algo en la que la mayoría de la ciudadanía puede leerlas y decir, ah, pues entiendo perfectamente en qué consiste esta ley y entiendo los cambios que se producen con respecto a las anteriores. Esa forma también de, bueno, por algo existía, no sé si recuerdas el BOE nuestro de cada día, una periodista que lo que hacía era precisamente explicar qué es lo que nos contaban en el BOE, que nos comunicaban. Sí, cita, ¿cómo se llama ella? Que no recuerdo ahora yo, la periodista, sí, pues, que hacía el BOE nuestro de cada día. Ya nos vale, ¿no? O sea, una compañera, el BOE nuestro de cada Eva día. Eva Belmonte, sí. Pues esa necesidad que tenemos de una interpretación tiene que ver también con un objetivo muy claro de que no nos enteremos. No es que esté hecho a mala leche, sencillamente es como que la estructura de poder viene de unos lugares, esos lugares tienen sus propias formas de describir la realidad, y esa descripción de la realidad y de los hechos que se producen en esa realidad y cómo legislamos, cómo, digamos, armamos nuestra sociedad en base a esos hechos y a esas situaciones, uh-huh. Pues lo cierto es que no está pensado para que la mayoría de la gente los entienda. No están basados en el sentido común, están basados en otras cosas. Aquí yo no digo que esto sea bueno o malo en sí mismo, lo que digo es que ocurre con todas las leyes que es difícil para cualquier persona que pretenda entenderlas, leerlas sin más. Necesitamos unas interpretaciones. El problema de esas interpretaciones, porque las leyes no son palos rígidos, sino que tienen esa flexibilidad necesaria para que no se conviertan en, bueno, supongo que en armas mucho más inflexibles con respecto al comportamiento humano, ¿no? Están uh-huh. basadas en una interpretación que también proviene de quien las escribe, quien las luego dicta esas leyes en un juicio, ¿no? Entonces, bueno, ventajas e inconvenientes de eso, pues que al final, ¿qué pasó con sentencias como la de la manada? Pues que la aplicación de una ley determinada, pues según unos jueces se podía hacer de una manera o de otra, pues en este caso ocurre lo mismo, ¿no? Que hay una ley. Aparentemente esa ley deja, como todas, un espacio a una parte de interpretación, pero ¿por qué de repente eso resulta tan difícil de entender para ciertos juristas, para ciertos abogados y abogadas, y sin embargo para otros es absolutamente clara? Y el resto de la ciudadanía estamos un poco viendo a ver qué es lo que ocurre, por qué unos dicen una cosa, por qué otros dicen otra. El papel de los medios de comunicación aquí claramente continuando, yo creo que una campaña de desprestigio permanente contra el Ministerio de Igualdad no favorece la limpieza en cuanto a la comunicación de lo que pretende esta ley. Uh-huh. Y bueno, pues yo creo que al final el merdé es fantástico, ¿no? O sea, porque además con esta tendencia que tenemos a que las cosas son blancas o negras, buenas o malas, no hay, pareciera que eso, que es algo tan sencillo de evaluar todo, y que los que dicen, no, esta ley... esto no se puede consentir, tenemos que reformarla. ¿De cuántas leyes progresistas se ha dicho esto? Quiero decir, ¿cuántas leyes han dicho en su primera presentación en la sociedad que esto era unas leyes que eran antidemocráticas? O sea, ¿cuándo se decía esto de cosas en las que las mujeres conseguíamos derechos? Es que esto ha pasado, ¿eh? O sea, quiero decir, ahora está pasando con esta ley, pero esto ha pasado. Sí, sí, lo recordamos. Si quieres hacer un recorrido breve de todas las leyes que nos han marcado una agenda en clave de decisión, ¿no? Claro, ese es el tema, ¿no? Todas las leyes, yo creo que todas las leyes en las que se avanza en derechos para las mujeres, todas han sido cuestionadas por su antidemocracia, ¿no? Es decir, algo no democrático porque no es igualitario para hombres y mujeres. No, claro, es que las mujeres ya estamos en desigualdad, entonces habrá que hacer algo para cambiar esa desigualdad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que al final en la calle lo que llega es el ruido, ¿no? No llega el trabajo de la gente que está detrás de esta ley. No llega, o sea, llega de una forma muy diferente al objetivo inicial. Venía ahora yo en un taxi y el taxista se estaba medio quejando de que se cortan las calles para una manifestación. Y claro, me dice, al final esto es unos contra otros. A mí me parece muy bien que haya igualdad entre hombres y mujeres, pero... Y claro, es como de, al final yo... ya llegaba al sitio, no he tenido que intentar ni siquiera continuar la conversación, pero este es el verdadero problema, que hay muchos hombres, también hay muchas mujeres, que esto también es la segunda parte, ¿no? Que consideran que no es necesario seguir, digamos, utilizando las leyes para ayudar a que las mujeres consigamos la igualdad, porque ellas, muchas de estas mujeres que piensan que no es necesario, a veces justifican la situación de cómo están las cosas pensando que de esa manera es suficientemente igualitaria la situación. Esto no lo vamos a poder evitar nunca. Va a haber mujeres que van a seguir pensando que no es necesario que tengamos más igualdad, pero también va a haber hombres que van a pensar esto. Escucha, y... Patricia, verás que como que ha empezado como un paisaje sonoro, como si hubiera unas gaviotas, niños de fondo. Lo que estamos escuchando, mientras estamos hablando aquí de la relación entre la acción legislativa, la acción de cómo comunicamos eso y cómo se vincula con la transformación social, igual que antes estábamos hablando de la importancia de la educación, en Madrid comunica Antón, ahora se ha ido este sonido de mar, pero es que este sonido de mar, Manu, estaba adelantando a nuestra siguiente invitada, porque Patricia se queda con nosotros hasta el final del especial y estamos en Málaga con ella y de ahí nos vamos a Sevilla, no a Sevilla, no, a Granada, que está Susana Garrión, compañera de las asambleas feministas de allí también, para contarnos un poco, ahora que estamos conectando Málaga con Madrid, pues qué está pasando por allí. Susana, ¿nos escuchas? Aquí hay un silencio extraño. Vamos a ver, Manu está como mirando. Hola, ¿me escucháis? ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahora te escuchamos. Vale. Ven, estoy en Granada, soy Susana Sarrión y formo parte del colectivo editorial del Salto Andalucía. Hola, sí, ¿hola? Sí, te estamos escuchando, Salto Andalucía. Sí. Y aquí queremos que nos cuentes un poco y escuchamos escuchamos ya todo el ambiente de fondo de la calle también. Sí, sí, sí. Estamos ya en la cola de la manifestación, que está llegando ya al paseo del Salón y van a hacer lectura del manifiesto y van a haber dos performances. La concentración ha sido, la verdad, que multitudinaria. Según la Policía Nacional ha habido 19.000 personas y bueno, deciros que ha sido, es una convocatoria, una única manifestación, ha sido convocada por la plataforma 25N8M y la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Y como novedad, pues han habido tres bloques significativos. Ha estado el bloque ecofeminista, apoyado por Ecologistas en Acción y Friday for Future de Granada. Luego ha estado el bloque antirracista migrante, que pedía la regularización de las personas migrantes, de las mujeres migrantes, como algo transversal y base, y un bloque de trabajadoras sexuales que, bueno, dicen que ha sido muy espontáneo, han sido solamente unos días en los que han pensado venir y hacer y participar de la concentración, de la manifestación. Dicen que han tenido un apoyo brutal, que estos tres últimos días han estado llamándoles de colectivos, asociaciones, de todos los pueblos de Granada, queriendo apoyarlas y sumarse con ellas a la marcha. Eran casi como un centenar y iban respaldadas por otros bloques y estaban súper emocionadas. Pedían acceso a la vivienda, acceso libre a la sanidad sin ningún tipo de prejuicio. Y bueno, no sé, ¿qué más os puedo contar? ¿Qué más os puedes contar? Que yo me estaba imaginando, y quizás Patricia también, pues recordando cómo en el 2009, ahí en Granada, en esas calles, pues nos juntamos miles y miles de mujeres en aquel encuentro estatal feminista, 30 años después, desde el 79. Sí. Y entonces quería que, por lo menos, a ver si nos podías decir por qué calles habéis pasado en Granada en esta manifestación que ya está a punto de terminar con la lectura de vuestro manifiesto. Pues mira, en Granada la verdad que la trayectoria y lo recorrido es casi ya de todos los, o sea, ya está establecido y se sigue todos los años el mismo. Siempre se sale de la Plaza del Triunfo, se recorre la Gran Vía, luego la calle se baja hasta el Paseo del Salón y la final, la lectura del manifiesto, la performance y donde la batucada hace como el final. Y es como una, no sé, es una fiesta gigante, es cerca de del kiosco del salón. Wow. Pues sí, quien conozca Granada ha podido recorrer un poquito esas calles ahora mismo que están llenas de feministas gritando y reivindicando. En Sevilla quería comentar contigo, porque ahí sí que ha habido dos convocatorias, y ya que estamos ahora en Andalucía, que hemos comenzado el programa con un audio que nos había enviado, de hecho, desde Andalucía, Loli Fernández, de la Asociación de Mujeres Romi. Pero en Sevilla nos han dicho que había habido dos convocatorias, la Acción Red Andalucía, ¿no?, que había organizado a las 6 la manifestación desde la Torre Pelli hasta el Puente del Cachorro, por Paseo Colón. Mira qué nombres, ya tendríamos que revisar estos nombres de genocidas que todavía son considerados héroes aquí. Sin feminismos no hay periodismo, están diciendo. Sí, sí, bueno, también es que es cierto que yo estoy en una asociación de comunicadoras Granada. Ajá. Y hemos participado en la manifestación. De hecho, hemos hecho una campaña especial señalando titulares machistas. Hemos hecho un vídeo de las compañeras con distintos titulares machistas de pues distintos medios, distintos años, distintas temáticas, y la verdad es que nos ha funcionado muy bien. Las compañeras han venido con sus criaturas, ha sido muy entrañable. Hemos estado ahí pues gritando siempre que es un machismo, perseguimos tu titular machista, y en fin, son como cosas básicas, pero que la gente todavía se sorprende, y es que sigue pasando. Creen que es de broma, pero no lo es. Claro que no lo es, de broma, no tiene un pero de broma. Escucha, estábamos hablando de Sevilla porque justamente estaba esta convocatoria de Acción Red Andalucía, pero después... Cueste lo que cueste, vamos a escuchar, a ver. Jolín, hablo yo sí. y cantan una consigna, y me callo sí, y se callan, es que Jolín. Las estás atrayendo. Sincronía. La cosa es que claro, que en Sevilla... Susana, la cuestión es que en Sevilla sí que ha habido otra convocatoria que encima se llama Plataforma 8 de Marzo, para añadir más confusión, que es abolicionista del trabajo sexual, de la prostitución, y que es transfoba, que se llaman trans excluyentes, vaya, como otro eufemismo más, pero que han hecho una mani pues separada, ¿no? Y yo no sé esto, bueno, pues en Andalucía supongo que haréis valoración a posteriori, como lo van a hacer las compañeras gallegas con las que contactaremos en breve, o las compañeras catalanas, las valencianas, las madrileñas, las baleáricas, las castellanas, las aragonesas. En fin, estamos recorriendo aquí un poco la geografía del Reino de España. Y Susana, queríamos que nos contaras un poco también cómo van a ser los próximos días, porque en Andalucía se están organizando muchas cosas y tú, desde el Salto a Andalucía, estás muy al tanto de ello. Las cosas que se están organizando a partir de ahora, ¿dices? Sí. Porque este 8 de marzo, que va a terminar ahora con la manifestación, va a tener alguna continuidad con actividades por allí. A lo mejor es que no lo podemos decir públicamente. Vamos a generar el misterio de la audiencia. Yo creo que sí. Es que... no sé, aquí chum, muchísimas chum, actividades chum, siempre. Chum, chum, Andalucía chum, es chum. A tope. Andalucía es a tope, pues exactamente, o sea que sí. Permanezcan a la escucha porque en Andalucía estas marchas del 8M van a ser una siembra. Susana, no sé si Patricia Orrillo, que está en Málaga y que nos ha estado contando un poco lo que ha estado viendo hoy ahí, que le tocaba currar por ahí y de repente pues está ahí con vosotras, ¿quieres comentarle algo, Patricia, Susana, Susana, Patricia, ya que estamos aquí las tres? Hola Susana, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, hola Patricia, ¿qué tal? Pues yo es que le estaba comentando antes a Laura lo que me ha encantado encontrarme cuando he llegado aquí a Málaga y a media mañana a las 12 terminaba una de las concentraciones, una de las manifestaciones que se hacían esta mañana de la plataforma Libres y Combativas, que es del Sindicato de Estudiantes y de Izquierda Revolucionaria, y me ha encantado tanto el tono como el discurso que han dado, o sea, el manifiesto que han leído ha sido fantástico y he visto pues gente muy joven con unas ideas muy claras, muy incluyentes y vamos, con una energía que me ha subido mucho el ánimo. Te entiendo perfectamente, la verdad que hace unos años el bloque estudiantil se manifestaba por la mañana y por la tarde en conjunto, en el que generalmente ellas se unían también. Pero la verdad es que es muy agradable ver cómo en Granada es intergeneracional y hay muchísima, muchísima gente joven. Es increíble. Y es increíble también la fuerza que tiene, la creatividad en las pancartas, en las pinturas, en la pose que tienen, en cómo se muestran juntas y juntos, ¿sabes? Abrazados en las fotos. Bueno, yo la verdad que he tomado unas fotos súper bonitas y sí, y me ha encantado también ver a toda la gente mezclada, ¿sabes? A la gente de los pueblos. Es que la verdad que Granada tiene mucho movimiento feminista en los pueblos. Yo cubro también redes sociales de pueblos en toda la provincia y tienen una barbaridad de acciones, de un montón de fuerza, ¿no? Entonces, eso me encanta, ver a todas las generaciones juntas haciendo cosas, cada uno haciéndolo como lo siente, pues yo la verdad que mi valoración en general de hoy es súper positiva. Súper positivo también el diálogo que estamos teniendo aquí a 3, 4 y 5 bandas cuando son las 8 y 21 minutos. Susana, Patricia, tenemos a la espera a otra compañera que vosotras conocéis, que es Elena de Osalto, de Galiza, que os creíais las gallegas que no íbamos a hablar de Galicia. Pues ahora vamos a ir para allí. Entonces, Susana, yo con toda nuestra fuerza desde aquí, desde el estudio de Matilde Hernández, necesitamos despedirte. Dejarte el micro abierto para que nos comentes alguna última cosa que quieras compartir aquí en el riguroso directo y Patricia y yo seguiremos viajando. Perfecto, cariñas. Yo es que también me tengo que despedir porque tengo que cubrir para mi pieza la lectura del manifiesto. Así que muchísimas gracias por darme voz y desde Granada os mando un abrazo súper cariñoso. Y muchísimas gracias por el trabajo y por el directo que habéis estado haciendo esta tarde. Aquí estamos todas juntas, Susana. Muchas gracias, Susana Carrión. Sí, Carrión. Crónica, crónica, crónica. El Salto Radio hace cobertura de... Tonda conexión conectada, tenemos que conectar aquí. El 8 de marzo suena en el para, Salto. Para que los sonidos y los micrófonos hagan ruido. Cobertura radiofónica especial del Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Conexión en directo 20:23, eran las 20:23 de la tarde y quería... Oye, ¿qué está pasando aquí? Está entrando alguien desde Galicia, pero por favor, Manu, todavía no te adelantes, porque es que quería decir una cosa. Vosotros lleváis ya escuchando un rato esta radio y habéis escuchado voces de niñes, ¿no? Entonces yo quería enviar un beso muy fuerte a los tres niños que han grabado conmigo, que se llaman Max, Lucas y Jonas. Y son tres niños que ahora son pequeños y que crecerán. Y que esperemos que cuando sean adultos estemos en un mundo un poquito diferente. Un poquito diferente por sus estructuras, no por los detalles. Y como dice el feminismo, no es un caso aislado, se llama patriarcado. Y para esto, la compañera de Osalto, desde Galicia, que está en Santiago de Compostela, nos va a contar un poco qué está pasando por ahí. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Me escucháis bien? Buenas noches. Claro. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, Elena. Pues a ver, os cuento. Empezó en Santiago de Compostela la mañana bastante, bastante movida, porque mucha gente no sabía cuántas pues manifestaciones había o cómo estaba la situación, ¿no? Pero lo que tengo que decir es que ahora hay una marea de gente súper grande. Y que con la gente con la que he hablado, la tónica es la misma. Todo el mundo quiere, todas las mujeres y todas las personas que están aquí quieren que el feminismo sea para todas, para todes y para quien quiera participar. Y la verdad es que está siendo, para como empezó, que yo al principio pues estaba un poco preocupada, está siendo una noche muy bonita. Qué bien. ¿Y tenéis contacto con otras ciudades? ¿Con Orense, sí, con Lugo, Vigo? Sí, están plazas llenas en todas partes por ahora. Aún acaban de salir la mayoría, pero lleno en todas partes, sí. ¿Y cómo va la cosa intergeneracional? Pues hay mucha gente joven, mucha estudiante universitaria, quizá por las cosas que pasaron en la Universidad de Santiago de Compostela en los últimos años, y bueno, por lo que pasó también antes, ¿no? Y también hay mucha gente mayor, o sea que yo creo que hay gente de todos los tipos. Oye, ¿pero qué pasó? Que tú das por hecho que aquí nosotras sabemos lo que pasaron en las universidades gallegas. Elena, escucha, que no me habrás oído, pero ¿qué pasó en las universidades gallegas? Que aquí das por hecho algo que la audiencia a lo mejor no sabe. ¿Qué pasó? Pues mira, hace unos años hubo un caso muy, muy fuerte de acoso por parte de un profesor de políticas que se llama Luciano. Y la cosa es que, bueno, este profesor volvió a dar clase y la cosa está todavía, es decir, las universitarias se sienten desprotegidas, ¿no? Con una institución que no atienda este tipo de peticiones, este tipo de llamamientos por parte del estudiantado. Como esa, bueno, es que realmente esa sensación de inseguridad, porque hay impunidad también. Y justamente hoy estamos viendo, ¿no?, que los espacios que han sido seguros, ¿no?, las manifestaciones del 8M, en algunos lugares pues no lo han sido tanto, o por lo menos he intentado que no lo fueran tanto. ¿Cómo está ese ambiente en Santiago de Compostela ahora? Pues ahora mismo parece bastante seguro, no ha pasado nada destacable. Creo que por ahora todo bien. No, si ha pasado algo, por ahora no me ha llegado la información. Por ahora todo está pasando sin mayores problemas. Bien, ¿a qué hora está prevista la lectura del manifiesto y el cierre de la manifestación allí? Sí, la lectura del manifiesto, de hecho hay dos, hay uno a las 7 por parte de las abolicionistas y después el común, que, perdón, es a las 9 el de las abolicionistas, y después hay uno común después cuando termine esta manifestación de las 8. Pues estaremos pendientes, vamos a estar también por aquí haciendo acopio de los distintos manifiestos, pero en cualquier caso los conflictos no estamos intentando desmembrar aquí, como explicar a quienes nos está escuchando, como que las cosas no son tan simples como que haya dos bandos, que haya dos, exacto, que haya dos y dos. Estábamos escuchando de fondo quizás una batucada, no sé si era una batucada porque sonaba aquí como una onda así fuerte. ¿Sigues estando en la calle? Sí, era la batucada del grupo Tamborililás, un grupo de mujeres transinclusivas que están siempre en todas las manifestaciones armando ruido. Qué bueno. Pues sabes que nosotras estamos aquí emitiendo en directo para no dejar de emitir. Entonces serán más que bienvenidas las compañeras que falan galego para tener aquí programas en galego, en El Salto Radio. Ahí queda hecha formalmente la propuesta en público, Elena de Osalto. Perfecto, pues lo tenemos en cuenta, que llevamos tiempo queriendo participar. Muchísimas gracias, Elena. Que terminéis ahí muy bien la mani y nos vamos contando. Venga, muchas gracias. Muchas gracias. Obrigada. Hoy escucho voces. El Salto Radio hace cobertura de 8 y 29, no 8 y 28, sino 8 y 29. Aquí estoy con Patricia Orrillo, que bueno, está en Málaga, yo estoy en Madrid, y también con Lorena Pérez, que está haciendo el seguimiento de redes y que bueno, podría hacer una tercera intervención en este especial cobertura en directo 8M, para que Patricia te conozca, que todavía no te conoce. Patri, estamos haciendo una cobertura de redes sin decir tuts, ni tweets, ni frases de ninguna red. Hemos estado leyendo la última vez una serie de consignas de los movimientos feministas y Lorena, puedes estar ahí comentándonos alguna cosita cuando ya son las 8:30. Pues sigo un poco en esta línea, sigo quedando pues con eso, con que por lo que voy viendo, ¿no? Y lo que van diciendo también las compañeras que están in situ y que están conectados directamente con El Salto Radio, que lo que ha empezado por ser pues eso, como dos marchas, al final están confluyendo en una bajo la marcha de pues eso, que reivindicando al final el eje, la base de lo que es el feminismo, ¿no? Por la igualdad, porque nos reconozcan nuestros derechos contra la violencia de género. O sea que yo me quedaría un poco con ese mensaje, que es lo que os voy leyendo en cada una de las ciudades y que de alguna manera es lo que se está manteniendo como idea base, ¿no? En esta manifestación. Yo creo que las ganas de la gente por y de las mujeres, ¿no? Porque se escuche la voz, va por encima de la polémica que quieran crear los partidos y este año de elecciones. Es una bonita fabulación política, poética, Lorena, y como fabulación podríamos imaginar, exacto, ¿no? Que ese caudal se convierta en una raíz de raíces diversas y que confluye en algo que en sí mismo nunca puede ser una sola cosa. Lo que pasa es que una cosa es lo que una desea, otra cosa es lo que una necesita y otra cosa es lo que pasa. Patricia Orrillo, has escuchado a nuestra comentarista de redes. Querría yo escuchar tus comentarios antes de seguir haciendo la ronda geográfica, porque nos iremos quizás a Murcia, pero quizás. Pues bueno, saludar a Lorena, que no la conocía y no sabía que estaba haciendo ese seguimiento por redes. Hola, encantada. ¿Qué tal? Pues la verdad que a mí me está resultando bastante difícil volver a adentrarme en el mundo Twitter, que aunque tengo cuenta en Mastodon, es verdad que mi inercia era entrar en Twitter, pero con tanta publicidad del señor Elon Musk y de la apertura que han hecho, es un poco complicado hacer seguimiento sin encontrarte con 200 anuncios de cosas absurdas. Completamente de acuerdo. Oye, chicas, me está llegando una cosa. Voy a hacer un inciso porque me gusta escucharos a las dos. Pero es que me llega un mensaje diciéndome que eso, que en Albacete la plataforma 8M había convocado a las 6 de la tarde la manifestación feminista y que salieron desde la Plaza Gabriel Lodares y que terminaron en la Plaza del Altozano. O sea que ahora están ya altozaneando todas en las calles de Albacete. Un saludo muy fuerte para las compañeras de Albacete. Bueno, os dejo ahí. Venga, Patri, Lorena. No, pero bueno, que me refiero a que con respecto al tema de redes, no sé cómo es la sensación que tú estás teniendo, Lorena, pero yo de un tiempo a esta parte tengo la sensación de que Twitter, en muchos sentidos, por toda la lo que ha hecho el señor Elon Musk al entrar en esta empresa, ha desmovilizado, ha sacado a muchísima gente de la red. Y yo por lo menos veo que todo lo que tiene que ver con movimientos en base social no los veo compartidos en Twitter o no veo mucha incidencia a comunicaciones que se están haciendo ahí, porque yo creo que la mayoría o bien nos hemos distanciado de la propia red social o bien estamos en Mastodon y ya Twitter lo hemos dejado bastante de lado. No sé cómo lo ves tú. Sí, la información aquí está siendo como muy residual, además con un perfil muy claro que tiende más para mí a la derecha, ultraderecha, ¿no? Oye, perdona que te corte un momento, derecha, ultraderecha, sí. Lorena, yo sí que te mola hablar con Patricia porque a mí también, pero es que acaba de conectar la compañera desde Bilbo, no Murcia, luego nos iremos quizás a Murcia, pero es que es a mí, del Salto Euskal Herria, está en Bilbao, tiene muy poca batería del móvil. Recordamos que, bueno, pasamos ahora por Euskadi, lo hemos mencionado antes, igual que a Iruña, pero a Navarra, perdón, capital Iruña, pero no habíamos dicho que en Bilbao la organización Euskal Herriko Mugimendu Feminista había convocado a las 7:30 a la Mani, que empezó en el corazón de Jesús, y que han estado recorriendo las calles las feministas de Bilbo con el lema Denon Biziktak Erdigunean, no sé si lo he dicho bien, significa la vida de todas en el centro. Así que, hola, Gesami, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Cuéntanos antes de que se te acabe la batería. Sí, dime. Dime tú, ¿cómo está ahí el ambiente? ¿Qué está pasando? Pues bueno, ya la cabecera de la Mani está llegando casi al ayuntamiento y le acabo de preguntar a la patrulla bastante que va al principio. Que han preguntado a sus compañeros que están al final y dicen, así a ojo de buen cubero, aún no son los datos oficiales, pero que hay más de 40.000 manifestantes. Nossa. Así que está muy bien, yo diría que está mejor que el año pasado, que este año había más ganas. Está siendo, bueno, eso ya sabéis, en Euskal Herria las manifestaciones son unitarias y bueno, se nota en la calle, se nota en el ambiente. Y vaya, que da gusto, está, ¿no? Está siendo un día muy bonito. Sí, la verdad es que sí. Jolín. Aparte que sigue siendo, o sea, da gusto, es unitario, es un feminismo anticapitalista, antirracista, es todos bien. Todo es bien. Vámonos a vivir a Euskadi, ¿no? Patricia, Lorena, nos vamos con la Gesami y las compañeras. Por favor, sí. Y las compañeras vascas. Encantada. Algunas ya se han ido, ¿eh?, de Madrid, hace ya años por allí. Escucha, Gesami, ¿y cómo está el resto de ciudades? ¿Estás al tanto? Porque no vamos a poder hablar con otras compañeras ya esta noche. Pues no estoy al tanto porque todas las manis en las capitales, al menos, eran a la misma hora, entonces ni he mirado en Twitter a ver qué tal van, pero yo creo que cuando una ciudad funciona, funcionan todas, ¿no? Es una cosita de Bilbao, porque no, o sea, si Bilbao sale, se llena Gasteiz, se llena Donosti, se llena Iruña, no suele haber mucha discrepancia en ese sentido. El movimiento está bien, está fuerte, ¿no? Que le costó, yo creo, rehacerse un poquito después de la pandemia, y eso quizás se notó el año pasado, pero este año ya tanto la coordinadora como la gente, pues eso, tenía ganas de una manifestación bonita. Oye, pues vuestro lema este año era la vida de todas en el centro, y hemos estado hablando a lo largo de este especial mucho de antirracismo, de la necesidad de abolir y si no reformar estructuralmente la ley de extranjería, de las protestas que hay de denuncia ante los CIEs. ¿Cómo se vive esto desde Euskadi, Gesami? La ley de extranjería siempre ha estado muy presente en el movimiento del feminismo, el movimiento feminista, y bueno, pues por ejemplo, las trabajadoras, el colectivo de trabajadoras no domesticadas han hecho una performance antes de empezar la Mani, y bueno, de una forma u otra siempre está ahí. Creo que está este mediodía también han hecho una acción delante de la subdelegación del gobierno, creo que a las 12, y bueno, pues está ahí. El lema en al menos Bilbao, que también cada provincia tiene, cada territorio tiene un lema propio, aquí es se os acabó el negocio de los cuidados, y los cuidados, aparte de estar, bueno, pues todas sabemos que las mujeres migradas aún están más penalizadas en los cuidados, y sobre sus espaldas recae el peso de una forma completamente discriminatoria y terrible, y el negocio de los cuidados se ceba enormemente sobre ellas, sobre todo las mujeres, pero sobre las mujeres migradas especialmente. Y este tema, el de los cuidados, sigue siendo el centro desde hace varios años, reclamando un sistema público de cuidados fuerte, y de ahí yo creo que no se baja el movimiento feminista y bien que hace. Pues la verdad es que escuchándoos a todas desde los diferentes territorios, al final son muchas más las cosas que hay en común que las diferencias, las distintas miradas, incluso los conflictos que están ahí para, intentar ser resueltos, cuando menos. Yesamí Forner, compañera del Salto de Euskal Herria, muchísimas gracias por tu colaboración desde ahí, desde la Mani de Bilbo. Que tengáis un buen final de manifestación y que todo lo combativo que tiene este 8M también tenga un reverso de alegría, porque nos quieren tristes y esto no se lo vamos a dejar hacer, ¿no? Pues no, no, aquí la gente va a cantar, va a tocar la chalaparta y va a reivindicar un feminismo anticapitalista y antirracista para rato. Así que muchas gracias a vosotras por el programa y un abrazo fuerte. Eskerrik asko, Jesami. Nos quedamos aquí con Agur Benur hasta la vista alpinista y aquí seguimos Lorena, Patricia y yo, que vamos a ir hasta el final. Estamos en nuestra recta, nos quedan 21 minutitos para ir como sintetizando, recogiendo, recolectando todo lo que llevamos hablando aquí durante más de 3 horas. De hecho, no puedo dejar de mencionar a las compañeras de Cantabria, que también en Santander ha habido una manifestación, bueno, en Torrelavega, en diferentes municipios rurales también, y ahí justamente las compañeras de la Radio Libre, Radio Argallo, que son unas de las copartícipes del cadenazo, del sexto cadenazo ibérico, esta vez feminista, que tendrá lugar el próximo 11 de marzo. Y tampoco puedo dejar de hablar de Palma de Mallorca. Hemos hablado de las Baleares, tanto en Ibiza y Formentera como en Palma de Mallorca ha habido manifestaciones y acciones con la coordinadora 8M Transfeminista de Mallorca, en el caso de la isla más grande de las Baleares. Y después vamos a comentar que Santa Cruz de Tenerife también convocó con la plataforma feminista Tenerife una manifestación que había arrancado en la Plaza Baylor, nos dicen, y la manifestación pasó pues por toda la zona de la Alameda, Plaza España, Méndez Núñez, la calle del Pilar hasta Villalba Herbás, Murcia. Murcia no se nos puede olvidar tampoco, la Huerta de España, Murcia, bueno, no sé hasta cuándo la Huerta de España, ¿no? En Murcia ha habido una manifestación que era más o menos unitaria, pero sí había una división de nuevo entre una corriente abolicionista con respecto al trabajo sexual por prostitución y también transfoba. Vamos a ver, Murcia pues tiene también su propia idiosincrasia. Son las 8:41, Patricia Orrillo, ¿cómo lo ves tú todo esto? Pues, hombre, que dentro de todo y pese a las discrepancias, el hecho de que al final haya una voz común, pese a todo, y una serie de reivindicaciones que están ahí y que para todas son las mismas, pues bueno, al final lo que decimos muchas veces, ¿no? Nos acerca mucho más que tenemos muchas más cosas en común de las que hay en diferencia. Son temas complejos, yo creo que hace falta diálogo y ese diálogo no es fácil tenerlo cuando las uñas están sacadas, es decir, cuando tenemos la sensación de que hay que estar con las armas en alto, y lo digo por mí misma, es decir, si quiero entablar un diálogo realmente honesto con una postura que es para mí difícil, tengo que intentar hacerlo desde otra posición, desde luego no desde el del demostrar quién es más conocedor del problema, sino también dar un paso más humilde y tratar de acercarnos a una problemática que tenemos que intentar ver de forma colectiva y tratar de analizarla sin pensar que está todo resuelto o que está todo ya afirmado y rotundamente a favor o en contra, ¿no? Pero bueno, son pasos difíciles, sobre todo con ciertas actitudes que yo he visto en redes sociales bastante difíciles de gestionar. A mí se me ha llegado a decir por apoyar al colectivo trans que yo hago soy ¿cómo era? Cómplice del borrado de mujeres. Digo, hombre, que me digan a mí esto, que dedico mi tiempo y mi esfuerzo a conseguir visibilizar a mujeres en Wikipedia, tiene cierta guasa, ¿no? Entonces, creo que ante esas posturas tan sangrantes, es imposible establecer un diálogo y es necesario que hablemos, lógicamente. Sí, es necesario, como decía Freire, ¿no? Dejar de hacer comunicados y empezar a hacer comunicación, a comunicarnos. Y para eso tiene que haber desplazamientos. Lo que pasa es que, bueno, por un lado hay una cosa que se llama delitos de odio. O sea, entonces no es una opinión, o sea, no es que yo me voy a amparar en la libertad de expresión para a través de redes sociales o en el bar o donde sea estar haciendo apología de delitos de odio. Y otra cuestión es tener opiniones distintas, tener posturas diferentes que conviven, pero que no conviven a costa de la anulación, la aniquilación, la muerte literal de otras personas. Y esto es así de grave y no podemos rebajar un solo gramo de lo que está sucediendo y verlo con preocupación, solo que un componente de transformación interna, de escuchar lo que las compañeras negras afro están hablando, las gitanas están hablando. Realmente podrá parecer quien nos escuche que hemos sido unas pesadas, pero realmente abriremos el camino de un feminismo de feminismos cuando incorporemos todos estos ejes. Si no, es vivir en una burbuja, y en una burbuja pues se vive muy bien o muy mal según cómo se vea, y además siempre se puede pinchar. Bueno, es que esta afirmación, que me parece que ha sido Calvo, el PSOE, la que lo ha dicho, sobre que el feminismo no tiene que cargar con otras cosas, representa un poco esa parcialización de la lucha, ¿no? La lucha no como un elemento transformador integral, sino como algo concreto, ¿no? Entonces, solo para que... Y entiendo en parte a lo que se refiere, conste, soy consciente de lo que se refiere, pero es verdad que la frase me parece muy desafortunada. Evidentemente, nosotras luchamos por unos derechos y debemos poder integrar a todas aquellas mujeres que también necesitan esos derechos. Creo que hablamos, aquí digamos que cuando hablamos desde el privilegio como blancas que somos, como europeas que somos, es mucho más fácil afirmar todas las cosas que se dicen desde una cierta rotundidad cuando estás en una situación de desventaja con respecto a tus compañeras, ¿no? Sí. A veces nos hace ser insensibles a esas sensibilidades, nos hace ser insensibles a otras realidades. Pues sí, estamos ya en los últimos 15 minutos de este súper especial emitiendo desde el estudio del Salto Radio. Nos han llegado unas declaraciones que yo quiero compartir con vosotras, tienen que ver con el agotamiento y también con la necesidad ya de... No hay vuelta de hoja, hay algo que es irreversible. Vamos a escuchar este audio que viene de Madrid. Agotadas de sufrir en nuestros cuerpos la violencia racista, colonial, cis heteropatriarcal que nos empuja a la precariedad. Estamos agotadas. Tenemos que lidiar con compañeros y compañeras, con hermanas y hermanos que están durmiendo en las calles por esa maldita ley de extranjería que nos condena a la precariedad. Compañeras, si esto no es una cuestión feminista, como decía el otro día una compañera de regularización, si esto no es una cuestión feminista, entonces ¿qué feminismo estamos construyendo? ¿Qué feminismos estamos construyendo? Aquí con nosotras está al habla Belén Macías Marín, compañera, periodista y activista feminista. Oímos con retorno, yo me oigo a mí misma. No oigo la manifestación de Madrid, no oigo la voz de Belén Macías. ¿Hola? ¿Hola? ¿Ahora sí? ¿Hola? Ahora, es que se corta. Ah, pues la voz no es de Belén Macías Marín, es de Patricia Araque. Ahora. Otra periodista. Patricia Araque. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Dónde estáis ahora mismo en Madrid? ¿En qué parte de la manifestación? Pues estamos llegando a Cibeles. A Cibeles todavía, pero estamos hablando de una multitud de multitudes multitudinaria, ¿no? Entonces. Sí, un montón de gente. Pero es que no vais a llegar a lo mejor hasta las 10 de la noche a la Plaza de España, ¿no? Ya, no sé cómo estará más adelante, no tenemos ni idea, porque no tenemos a gente por ahí delante que nos pueda ir informando, estamos más o menos todas por aquí. ¿Cómo ha sido el comienzo de la manifestación? Y reséñanos alguna cuestión que haya pasado en estas dos, que lleváis dos horas ya casi, ¿eh? Sí, pues a ver, yo vi un ambiente muy festivo porque estamos ahora mismo en un bloque en el que hay gente joven y siempre es muy divertido. El comienzo, nosotras hemos bajado hasta Atocha, estoy en La Mani con amigas y con mi hija de 12 años, Sí. Y bueno, hemos coincidido también ahí, bueno, con el comienzo de la otra manifestación que iba para Atocha, que no era muy grandota. Sí. Y el comienzo ha estado bien, la gente tenía bastante claro hacia dónde tenía que tirar. Sí. Y bueno, pues en realidad un ambiente estupendo como el de todos los 8Ms que conocemos las que lo hemos frecuentado en las últimas dos décadas. Que se dice poco, en las últimas dos décadas. De hecho, a ver, ¿hay niñas, niñas y niños a vuestro alrededor por ahí cerca? Sí. De hecho, hemos estado con un grupo de peques que se acaban de retirar a casa ya porque no eran horas, pero hay un montón de gente pequeña, de gente joven, hay pues un montón de diversidad de edades. ¿Y qué dice la gente pequeña? La gente pequeña se lo pasa muy bien en estas cosas, porque canta mucho, grita mucho, y cuanto más gamberro al final sea lo que pueden cantar, mejor se lo pasan y disfrutan un montón. Y de hecho yo las manis que del 8M que más he disfrutado ha sido siempre con gente pequeña. Han sido siempre las más divertidas. Esta mañana hablaban las adolescentes en el acto que ha organizado el Instituto de las Mujeres y yo pensaba, a lo mejor también las niñas podían tener un espacio bien visible en las manifestaciones. Quizás en Madrid, que es especialmente grande, lo ha habido ese espacio, o es más informal. Yo creo que hay un bloque de peques. No sé si es más por el hecho de, bueno, de reagruparse e ir más, ¿no? Llevarles más cómodos y cómodas ahí. Sí. No sé si se visibiliza mucho eso. Yo siempre que hemos participado con peques es porque al final veníamos con la gente del cole, ¿no? Y te reagrupas y te unes a la mani con tu pequeña comunidad. Pero yo creo que es una, o sea, al final es una manera de hacerles entender que la política no es solo votar, ¿no? Y que hay formas de hay otras formas de participación. Y estas son al final pues muy lúdicas y muy disfrutonas para ellas. Totalmente. Y bueno, sí, a nosotras nos consta que aquí en Madrid está, por ejemplo, el colectivo de Euforia, Transfamilias Aliadas o las familias heterodisidentes, que sí hay varios bloques, que si bien no, bueno, pues están las adultas con esos peques, ¿no? Que están ahí. De hecho, esta mañana hemos podido escuchar en las jornadas transfeministas de Menorca algunas de esas compañeras que ahora están en el camión. ¿Vosotras estáis cerca del camión, Patricia? No, o sea, yo creo que no lo veo. Estamos cerca de una copa de luna gigante. ¿De una copa de luna gigante? Sí, chula. ¿Te puedes meter en la copa de luna? Pues es que es enorme, yo creo que va un montón de gente debajo de la copa de luna. Ha pasado por nuestro lado hace un rato. Es que acabamos de caer en un bloque muy muy muy muy muy festivo, muy muy divertido. Este es el 8M que nos gusta. Este es el 8M que nos gusta. Sí, señora. Escucha, Patricia Araque, te dejamos que sigas disfrutando, gritando y luchando en las calles madrileñas. Si hubiera algo reseñable, vamos a estar aquí un rato más. Pero ya por aquí te agradecemos tu intervención, tu dedicación y tu cariño. Muchas gracias por escuchar. Un abrazote. Un abrazo. Un abrazo. ¡Que viva la lucha de las mujeres! ¡Que viva! Tonda conexión conectada, tenemos que conectar aquí. El 8 de marzo suena en el para, Salto. Para que los sonidos y los micrófonos hagan ruido. Cobertura radiofónica especial del Salto Radio, desde las calles. Conexión con las movilizaciones del 8M en las principales ciudades y pueblos del Estado español. Pues compañeras, compañeros, compañeros, en el silencio del estudio del Salto Radio, cuando quedan 8 minutos para las 9 de la noche y sintiéndome muy acompañada de arropada por Patricia Orrillo desde Málaga y Lorena Pérez desde Alicante, vamos a ver qué hacemos entre las tres. Tenemos 7 minutos, amigas. Pues en 7 minutos nos da tiempo a poco, pero te voy a decir una cosa. Me ha dado mucha envidia escuchar a esta compa Patri no estar este año en Madrid. Yo, vamos, las últimas manifestaciones he estado siempre y me estaba acordando muy, muy, muy, muy, muy, muy fuerte de aquel 2018 de las periodistas Paramos, que para mí fue el, bueno, ese año fue épico. Y han pasado 5 años de aquella manifestación, porque es que hemos tenido una pandemia que pareciera que ya no la recordamos en algunos momentos. Y escuchar un poco otra vez tantos cánticos y tanta gente y escuchar lo que os escuchaba a todas las que habéis estado pasando por aquí, cantidad de gente en todas las manifestaciones, esto es maravilloso, es un gustazo, chicas. Sí. Sí, yo me quedo con la frase que ha dicho, ¿no? Que ha repetido Laura también, ¿no? Este es el 8M que queremos, ¿no? Que nos gusta. Y yo sobre Totalmente. Todo diría algo más, ¿no? De abrir un poco la mirada. Se nota mucho cuando estamos en año electoral cómo se fagocita la comunicación y se incita a la gresca y parece que no sé, que hay un velo ahí como que lo cubre todo. Y al final el feminismo es una lucha que tiene muchos años y que quedan muchos, ¿no? Pero que eso, que abramos un poco la mirada más allá del año electoral que lo hace todo como muy partidista, ¿no? Pues sí, porque... Y aparte que no, perdón. No, habla, que luego ya voy a agarrar yo y va a ser zasca. No, que de alguna forma no debemos olvidar que nosotras en España, aparte de que esto yo lo he hablado con compañeras de otros países, también europeos, y siempre miran a España en estos últimos tiempos porque ven que España en muchas cosas estamos a la cabeza en cuanto a lo que es la reivindicación, en cuanto a las leyes que se consiguen. Sí. Es decir, hay una movilización que no se ve en otros países, incluso con más derechos o incluso con unos derechos parecidos, pero que tampoco sienten que haya que movilizarse. Y mirad, en Estados Unidos se han perdido derechos. O sea, quiero decir que no estamos hablando de una cosa loquísima, es que de repente algo como interrumpir el embarazo no es igual de fácil en Estados Unidos. Antes no era fácil del todo, pero es que se ha puesto todavía mucho más complicado y han ilegalizado la práctica en muchos estados. Esto no podemos olvidarlo. No se trata solamente de mantenernos, sino de seguir abriendo y luchando por esos derechos. Exactamente, y abriendo un poco de horizontes, porque el planeta es muy grande y hay muchas formas de vivir la vida y de organizarse en colectivo y de sentirse y ser mujer. Aquí cuando son ya las 9:04, Patricia Orrillo, Lorena Pérez, quiero compartir con esta querida audiencia que quizás lleva 3 horas escuchando, ¿eh? Como nosotras llevamos 3 horas cascando. La cuestión es que, claro, porque a lo mejor no lo sabe quién nos está escuchando, pero hemos empezado a las 9:00 a.m. con una playlist feminista que se curraron las Caipiriña Libre y el propio curso de Periodismo Sonoro y Audio Guerrilla, que desde aquí todo mi saludo y mi agradecimiento por la entrega, el compromiso que durante estas semanas estáis mostrando aquí en El Salto. Después la gente ha podido escuchar a las periodistas del Salto, a Ter García con temáticas de antirrepresión, a Sara Plaza con temáticas de sanidad y salud, a Patricia Reguero, nuestra querida coordinadora de feminismos y violencias machistas, y a Saraba Víquer, que lleva el área de migraciones y de fronteras. Ahí recordar que además de estas ondas que están sonando, podéis leer nuestros artículos. Hoy hemos publicado un texto bien fundamental de Paula Guerra Cáceres titulado 8M, las deudas del feminismo con el antirracismo. Y también hay otros textos que tienen muy pocos días, como el que publicamos el día 3 de marzo, que es el Día Internacional por los Derechos de las Trabajadoras Sexuales, y que fue un artículo titulado Estigma e invisibilización institucional, escrito por la compañera Aurora Baez Boza. Estáis viendo, ¿no? 3 horas cascando ya, la lengua empieza a ponerse en huelga. Pero no quiero dejar de mencionar otros 2 artículos. Comisión 8M, 700.000 mujeres desbordando las calles de Madrid. ¡Wow! Es el último dato que me están pasando. 700.000 mujeres ahora mismo desbordando las calles de Madrid, donde estaba Patricia Araque, donde está Patricia Reguero, que acaba de ser mencionada, y donde no está Liz Gaibar, que es nuestra compañera de Valencia, que es la que se ha escrito esta semana un reportaje de investigación sobre violencias machistas y ocio nocturno, que ha cambiado y que no, desde el caso Alcácer hasta el de Dani Alves. Todos estos textos se pueden leer de forma libre y gratuita en la web del Salto eltantodiario.com, igual que el último que quiero reseñar de la compañera Gesamí Forner, que ha pasado por aquí en directo, y que ella se ha hecho un reportajón sobre liderazgos feministas en el sindicalismo, del Escúchame a la Portavocía Compartida, que vale mucho la pena. Nuestros contenidos en El Salto y también en El Salto Radio son contenidos libres, tienen una licencia Creative Commons y los puedes mover por donde tú quieras, siempre y cuando nos cites, claro. Quedan 2 minutos y me queda un poquito de saliva para recordar que todo lo que hemos estado diciendo aquí en directo y lo que ha salido esta mañana, la cobertura del acto del Instituto de las Mujeres, las diferentes piezas, las tecnólogas hablando, las diferentes compañeras de todos los territorios, vamos a hacer de todo ello podcast, y entre mañana y pasado lo tendréis todo en la web del Salto, en la parte del Salto Radio, para poder reescucharnos, que yo creo que está muy bien reescuchar y releer en estos tiempos de 2023, ¿no, Patri? Sí, sobre todo darnos el tiempo para ir asimilando esos mensajes que a lo mejor los hemos escuchado pero no nos hemos parado y nos hemos detenido a reflexionar un poquito más. Lorena, ¿quieres comentar algo antes de llegar al último minuto de nuestro especial? Nada, simplemente seguir lo que ha dicho Patri, ¿no? Que crear conciencia al final necesita tiempo para eso, para la reflexión, ¿no? Sí. Desde aquí también queremos dar todo nuestro apoyo a las compañeras activistas que han estado en los juicios en Valencia, en Cataluña, y a todas las compañeras que sufren a diario la represión. También agradecer al compañero José Daniel López de Radio Carcoma, que nos ha cedido todo su archivo sonoro y a través del cual hemos podido revisitar paisajes sonoros de aquellos feminismos de los 70 hasta ahora. Y recordar también que aquí en El Salto Radio somos un montón de gente y que justamente para estos especiales, como lo hicimos en Brasil, pues todavía somos más. Juancar Canino ha estado detrás, supervisando que todo nuestro servidor autónomo estuviera estable, igual que FIDE. Juan Carlos Canino desde Móstoles y FIDE desde Granada, que son los compañeros de Radio Bot. Gracias a Radio Bot tenemos esta emisora que va a estar contando cosas ya desde este 8 de marzo. Podríamos decir que ya nace el 8 de marzo del 2023 con las voces roncas, el corazón abierto y con la disposición a poder evitar incomodidades que nos lleven a lugares que no hemos pensado y que quizás ni hemos sentido. Pues ahí estamos, más compañeras que han estado por aquí. Ainhoa Mela, que se ha currado la asistencia de producción todo el día. Manu, el espía sonoro. José Ángel Rocamora, que desde Serbia con la compañera Milena se han hecho ese especial internacional desde Serbia. La compañera Ana Mina, que nos ha enviado esta mañana un audio desde Roma. Después, a todas las compañeras que habéis estado estos días ayudándonos a coordinarnos. Tanta gente. Jacqueline Amaya Rengifo, Loli Fernández, Emilia Moreno, Susana L., Mireia Biosca, Silvana Cabrera, Cristina Mesa, Selena de la Radio de Madrid, Alba Pons, Clara y Teresa, la Saida de Euforia, Patricia Orrillo, que estás escuchándome, Falema, Pamela Palenciano, Soraya González Guerrero, Belén Macías Marín, Mónica Antón, Patricia Araque. ¿Me estoy dejando a alguien? Ainhoa Mela, tú que me has estado ayudando con la lista de todas las colaboradoras. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Por favor, si alguna no ha sido mencionada ahora, que se sienta muy, muy especial porque estamos ya aquí sintiendo el calorcito del cierre. Mira, cierro ya. 21 horas y 2 minutos. Voy a cerrar la boca para abrir otras partes del cuerpo, que ya nos toca, ¿no? Que viva la lucha de las mujeres libres. Hasta siempre. Que viva, compañeras. Hasta pronto. Un año más, la calle es nuestra. Ruge la voz en las aceras. Pa' quemar su violencia en la hoguera. El feminismo se viste de fiera. Afila las garras, enseña los dientes. Esta es la furia de las ausentes. Marea blanca, derecho a techo. Ya no se calla la voz disidente. No es secreto, lo decimos rápido, pero se baila lento. Tenemos roles, no hay princesa en este cuento. Yo te doy el ritmo y tú le pones movimiento. Con tu movimiento, de